sobremesa de Chaplin. La sobremesa de Chaplin. La sobremesa de Chaplin. La sobremesa de Chaplin. La sobremesa de Chaplin. Comunicación digestiva. Comunicación digestiva. Esa la podemos hacer todos juntos, capaz, ¿no? Más voces. La sobremesa de Chaplin. Sí, Seba, están ahí, hay que lavar los platos, loco. ¿Quién va a lavar los platos? Siempre lo mismo acá, ¿eh? Aguantá, Faca, estaba en el baño. ¿Qué pasa, Faca? Lo pasa lo de siempre, Silvana, hay que lavar los platos. Yo no voy a lavar los platos. Lavalo vos, loco, yo ni ganas. Hoy en este día, yo me acordaba que hace 3 años que no vemos a Juan Carlos F. ¿Se acuerdan está más gordito, ustedes? Me parece. Está más gordito, sí. Bueno, pero es un personaje que no se ve. No sabemos quién es. Antes venía por acá. Antes venía. Yo les propongo que, si quieren, lo convocamos acá a Juan Carlos F. y a un par más de la sobremesa de allá del año 2012 y nos proyectamos a 2 años. Ah, me encantó, Sir, sí, pero de eso encárgate vos. Muchos personajes faltan de cuando esta sobremesa comenzó a tener salida allá en el año 2012, que comenzó lavando los platos y terminó siendo un programa de radio con muchos nombres. Terminó siendo la sobremesa de Chaplin, pero podía ser tranquilamente la sobremesa de Carlos Melcoñán. Bueno, me encargo, me encantó. ¿Quién convoca a la gente? Encárgate vos, Sil. De eso te encargas vos. Sí, sí. Bueno, está bien, yo me encargo. Dale. Sí, yo lo que tengo preocupaciones es que vamos a jugar el Mundial, porque estamos en el 2012 y faltan 2 años y hay un equipazo. Y aparte se dice que Messi va a jugar con la camiseta argentina alguna vez al fútbol. Eso es lo que dicen. Estoy improvisando. Bueno, no sé. Me voy yo a lavar los platos, como siempre. Vuelvo. No es como siempre, no es como sí, es como siempre, eso, Facundo, como siempre, sos un machista. Claro, no es así, en el fondo no sos un machista. Voy a lavar yo los platos como siempre. Y cuando vengo. ¿Te parece a los 5 minutos ya decir así? Aguantá un poquito. Cuando volvemos, nos encargamos de todo lo que va a pasar en el 2016. Fernando Gómez era el que lavaba mucho los platos en aquella época, pero ahora hace mucho que no lo vemos lavar los platos por acá. Extrañaba a esa hermosísima gente y este placentero lugar. Estarán en la sobremesa de hoy Facundo Pérez, Sebastiano Valle, Silvana Fasolari, el Tano Larsen con International Love, el Tata Starker y sus rarezas, no lo sé. El stand-up de Faca tampoco lo sé. ¿Vendrá nuestro querido Juan Carlos F? Te esperamos. Hoy vamos a disfrutar de una buena música con Julián Robén Shanier. Yeah. La sobremesa de Chaplin. Anda tranquilo. Dale tiempo a tu enorme amigo Astor Piazzolla para que allá arriba temple su mágico fuelle y te reciba con una versión más de su fuga y misterio. Ahora de entidad sonora de tu nuevo tiempo nuevo. Quisiera que lo entonáramos todos. La sobremesa de Chaplin, comunicación, visión digestiva. Esto es lo que sirve, esto es lo que sirve y que hay que entenderlo. Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años en este país. Saben lo cómodo que es estar tan cerquita de la gente que nos está mirando, porque esta sobremesa es una sobremesa especial, es una sobremesa que sale desde el auditorio de Olga Vázquez, Sebastián Ovalle, Silvana Fasolari. Tengan Hola, ustedes Facundo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los que están acá con nosotros, porque estamos haciendo la radio en el auditorio. Un gran aplauso gracias, para ustedes, para nosotros. Ahí va. Se habrán dado cuenta que nos pusimos un tanto conceptuales para arrancar el programa. Incluso nosotros mismos estamos un poco sorprendidos con semejante presentación. Es la sobremesa del año 2016. Este programa comenzó en el año 2012. Bueno, era un poco la idea. Siempre fuimos malos para la primera parte, que es actuar y hacernos como que fresco. Salió un poquito no tan fresco. Yo creo que nos salió muy bien. Es lo que mejor nos salió hasta el momento. Sí, lo que se nota sí que en España el clima está bastante parecido al de Argentina. Porque andan tomadas las narices en ambos países. Un saludo a la gallega. Le mandábamos saludos antes. Como siempre. Ah, bien. Tenemos un programa que va a durar hasta que dure, hasta que podamos, hasta que lleguemos. Y por lo menos mientras no corten la luz y ni los acoples lleguen tan fuerte que penetren nuestros oídos, el programa va a seguir saliendo. Saludamos a la gente de la cocina de Olga Vázquez, donde nos encontramos justamente. Un aplauso también. Que hace los platos tan deliciosos. Ahí vienen, mira, ahí vienen con platos. Un montón de gente. ¿Quién pidió comida? Acá, la mesa de acá, Nico. Bueno, ahí va. De ahí va a salir la propina para la gente. La mesa. La noto mesa mucha uno. Gente que también pasaba por la sobremesa del 2012, como la pantera Gonzalo Basaure, que pasó caminando mientras sonaba la pantera rosa con sus alitas Broster. Y estamos todos más cambiados. Han pasado muchos años. La cosa ha cambiado no solo para nosotros, sino también para la realidad de este país, sí, social, total, política e incluso hasta filosófica. Ha tenido varias instancias donde la cosa se ha puesto realmente distinta, como por ejemplo que nos gobierna Mauricio Macri, algo que en el 2012 era una ¿quién cosa lo iba a creer, ¿no? Que había que fumar muchísimo para poder llegar a esa deducción y así todo no llegábamos. Desde acá. Tenemos un público muy politizado, muy politizado. Lo cierto es que es real, el que se sienta en el sillón de Rivadavia es Mauricio Macri. Ahora hay que explicar cómo cuerno se va hasta ahí, eso no lo hacemos en este programa, ¿no es cierto? La no. Explicación. No, ni idea, no, lo que ustedes quieran podemos hacer. No, explícalo a la gente, Seba. Mirá, escuchen. Que hoy es un día histórico. Un día histórico. Es esto un cambio en vivo, de época. Peor para todos, porque esto lo tengo que transmitir que en vivo, imagínense la cara dije, de uno. Y ustedes tiene creyeron. Que dar a decir que Mauricio Macri se convirtió en presidente. Tampoco es que allí Scioli no iba a poner tal, contentos, digamos que decía que Scioli es el presidente. No, lo triste es tener que elegir que entre Scioli y Macri. Pero tocó en el 2012 y no lo hubiésemos imaginado. Brava. La cosa se ha puesto brava, muy brava. ¿O no se va? Sí, nos sigue hablando. Pensé que seguía hablando. Justo a mí me toca la parte más difícil, porque yo vengo produciendo más que hablando. Acá los que más entrenados están son estos dos. No es cuestión de entrenamiento. Sí, totalmente. No, Sebastián. Y tenemos que hablar de lo que ha pasado. Íbamos como a hacer una breve reseña a partir de lo que fue el caso Nisman. No sé, ustedes. Y de las fotos de Nisman. De la foto de Nisman la y porque foto pensamos. De vacaciones que, con el dinero del pueblo. Claro, nosotros pensamos que también este gobierno tiene que ver mucho con los medios hegemónicos de comunicación y que desde ahí arranca este gobierno, más allá de muchos y montón de errores que ha tenido el gobierno anterior. Pensábamos que para partir desde la sobremesa de Chaplin en Nisman. No tenemos una hipótesis, no sabemos qué pasó, no queremos para decir mí no nada. Se murió, para mí es toda una gran parodia y están junto con Shabram en una isla que todavía no se descubrió cuál es esa isla. El señor Federico Larsen, nuestro International Love, nos va a traer una serie de países que nadie sabe que existen, pero existen. Y tienen quizás dimensiones de un kilómetro por un kilómetro. Y yo creo que en uno de esos países se encuentra Nisman con la gente que lo rodeaba el último tiempo, que eran los que lo acompañaban a Punta del Este, a la fiesta. Le gustaba mucho la fiesta electrónica a Nisman, de eso sí nos enteramos. Así que bueno, mirá, si se hubiera tomado una Superman, capaz que se complicaba todo el doble, Seba. No se podría saber. En el 2012 no éramos tan... ¿Tan qué? No sé. ¿No te escuchaste como eras en el 2012? No me escuché todavía, no. En el 2012 éramos muy diferentes. Sí. Muy diferentes. Estábamos en situación... Todo el mundo seguro. En el 2012, el de los que estaban acá, seguro que eran muy diferentes. Sí. O sus vidas. Sí. Recorrían otro camino. Siempre vamos para adelante, estamos mucho más felices de estar vivos en este año. No, pero cuando pensamos también la sobremesa, dijimos, bueno, en el 2012... No sabíamos todo esto que pasó acá, cómo podríamos encarar, qué cosas importantes pasaron. Y ahí vino la muerte de Nisman. ¿Quién es el Papa hoy en día? Era otra cosa. ¿No era el Papa todavía cuando hacíamos la sobremesa? No, todavía no. Mirá vos este Bergoglio, terrible. Y las cosas que dijo, vamos a después recordar. Y el quilombo que se arma ahora, ¿no? Porque lo escuchás a Bergoglio y parece Bob Marley cuando habla. Exactamente. Falta que diga, bueno, vamos a fumar uno acá en el Vaticano y se arma un despelote bárbaro. Pero ¿por qué se arma tanto despelote también? Porque estaban perdiendo muchos creyentes. Habían puesto antes a un alemán, se me fue el nombre verdadero. Ratzinger. Era Ratzinger. ¿Y cómo era el nombre de cura? ¿De papa? Benedicto. Benedicto, acá, claro. Estaba Benedicto XVI. Y ¿no? Eduardo Feynman al lado de Benedicto parece Marco Di Palma, digamos. Benedicto estaba realmente duro, duro en su postura. Y Bergoglio, que juega con la boludez, ¿no? De rezar por San Lorenzo para que salga campeón, que le manda chistes. Es un cura más humano, ¿viste? Está más ahí. Sí. Yo sé que no levanto la bandera del cura ni ahí, pero hizo... Sabemos. O sea, no importa, yo me la rebanco, Facundo. Yo fui... de hecho, yo le pago... Sirvo para que la iglesia recaude más. Digo, estoy bautizado, todo eso. Que yo igual quiero sacarme de eso. De baja, es un despelote. En un momento, en 7:50... Es peor que ir a hacer ingresos brutos. Todos los años, en realidad, en 7:50 vos vas y te podés anotar para salir de la iglesia. Mirá que en 7:50 están todas... Te anotás bueno, en la sí, mesa tenés de todo ahí, ¿no? Y te das de baja, decía el Papa Francisco. También tenés... Sí, ¿qué? No sé, porque no sé cuál es el trámite, pero sí que sé que hay un trámite. Sos un afiliado. Porque como ellos recaudan por afiliado. Cantidad de creyentes. Sos afiliado. Y si alguno sabe ¿Vos que estás venga. Afiliado también? Yo también estoy ¿Vos afiliado. ¿Vos estás afiliado? Sí, sí, también. ¿Cuántos afiliados a la Iglesia Católica hay acá? Que levante las manos. A ver, que levante la mano. 3, 4... Ah, bueno, bien. Sí, estamos bastante bien acá. Sí, no, sí, somos sí. 4 nada más. Afiliado lo... quiere decir bautizado. 5, 6, 7... Afiliado. Que te bautizaron, te bautizaron. Claro, para la iglesia bautizado es afiliado. Ahí va. Porque cuando te bueno, resulta que había un montón. Por cada bautismo de la iglesia, el Estado le paga a la iglesia. Entonces sos un afiliado de la iglesia. Claro. Como si no hubiera cosa que pagar, que le pagamos a la iglesia para pero, que sigan. Claro, pero podés desafiliarte si querés. Apostasía colectiva se llama. Apostasía colectiva. Es una de las puntas. El tema también es apostasía colectiva, es lo que se llama. Si la gente que está escuchando en el www.radionauta.com.ar o está escuchando en el dial, que es 106.3... No lo habíamos dicho eso. Nosotros interactuamos con gente que está acá presente, porque estamos haciendo un programa en vivo en un lugar nuevo, que es el Auditorio de Olga Vázquez, un lugar nuevo para nosotros, digamos, un lugar que ya tiene un montón de años, pero para la sobremesa de Chaplin es nuevo, y esos silencios que se producen es porque alguien nos pregunta, el caso del señor Nicolás Ungel-Tolbert, otro afiliado, que nos pregunta, y nosotros devolvemos rápidamente la respuesta. Este programa, por supuesto, bajo la producción, la órbita y el control general del señor Germán Hernández, que en aquel momento era Germán Gómez. Míralo a Germán. El señor Mariano Gordoa, como siempre, haciendo la parte necesaria. Federico Larsen, ya lo nombramos. El hacedor más grande de todo esto, el señor Matías Sterkel. Durante mucho tiempo, este programa solo se basó en las cosas que hacía Matías Sterkel. Y agradecemos cordialmente, como siempre, al señor Rodolfo Seco, al señor Juan Williamson, haciendo los controles para que todo esto pueda ser posible. Si les parece, le decimos buen provecho a la gente que está comiendo. Buen provecho. Y a los demás que no están comiendo, ustedes. Vaya a saber qué le hay que decirle. Vaya a saber por qué no están comiendo. Tenemos que decir... Que coman, digamos. Que coman. Tenemos que decir los que no solo de aire vive el hombre. Tenemos mujer, que decir... ¿no? El ser en su totalidad. Tenemos que decir los medios de comunicación. Sí, porque es una radio, sí. Nos pueden llamar al 451-6917. O al WhatsApp. Ahora no tengo el cartel del WhatsApp. Claro, no tengo el cartel. 221-670-5190. Ahí está. Decidió Matías de Pascual, abrazo grande también, otro hacedor de Radionauta. Sí, la están pasando bien a la gente que está comiendo. ¿Se está escuchando esto? Se escucha. Bien, eso es importante. Si se escucha tan bien, capaz que es momento de ponerle música a todo esto y dejar de hablar tantas sandeces, como se dice ahora en el lenguaje correcto. ¿Lo digo yo? Sí, por mí. Ah, bueno. Vamos a escuchar un tema que pidió el productor. De todo esto. Así es. Y lo manda el señor José Werther. Al cual le mandamos el abrazo más grande, al más francés de todos nosotros, el señor más plural de esta sobremesa, el señor José Werther. Abrazo muy, pero muy grande. Vamos a escuchar a la Bersuit del álbum Asquerosa Alegría del año 1993, el tema Tu pastilla fue. La sobremesa de Chaplin. Sos hippie y antisistema, pero la calvicie te pega como cualquiera. No te preocupes, llegó para vos el nuevo Pelufo Pelucas. Pelucas 100% orgánicas, hechas de filamentos de cáscara de plátano. Porque vos querés proteger la naturaleza. Las pelucas Pelufo las usás 4 meses y una vez que se pudren las tirás a tu huerta orgánica que tenés en el fondo del jardín. Si te prendes un porro y se te cae encima, no te preocupes porque no son inflamables como toda peluca. Pelufo Peluca te esperan. Encontrarnos en cualquier encuentro de permacultura. Yare Hare Krishna, Krishna. Pelufo Pelucas. Y olvídate de la calvicie. International Love. Con el Tano Larsen. Hola. Continuamos con más Sobremesa de Chaplin acá desde el auditorio del Centro Social, Cultural, Político, Filosófico Olga Vázquez, para todo el planeta Tierra en el www.radionauta.com.ar, y si algún planeta vecino también agarra la señal nuestra de internet, nos no puede estar escuchando. El resto lo puede hacer por el 106.3 del dial aquí en la ciudad sonora. Y arrancábamos escuchando que se presentaba quien en aquel momento todavía no tenía el prestigio que tiene hoy y se había convertido en el consejero espiritual de tantos de nosotros, el señor Federico Larsen. ¿Consejero espiritual? Ah, te sorprendí, ¿viste? Sí, sí, te sí. Te anda flojo la pata espiritual. Está muy bien. No me lo esperaba. No hemos esperado muchas cosas y sin embargo han sucedido. Pero la sobremesa se componía en alguna parte, por ejemplo, de hablar de lo que pasaba en el mundo, la realidad que sucedía. Uh-huh. Y recuerdo cuando en Uruguay comenzó a tratarse el tema de la legalización del cannabis, era un tema que... La sobremesa era un poco canábica, debemos también reconocer. Era. Por momentos, de más canábica. Sí, de hecho, te diría, he pensado muchísimo en trabajar algo que tuviese que ver con eso. Di por descontado que cualquiera de los integrantes y las integrantes de la sobremesa estaba en condiciones ya a esta altura de poder hablar del asunto. Y creo que se va a hablar, ¿no? De la cuestión. Hay inclusive, no sé, en la pauta habían prometido algún postre, alguna cosa, dando vuelta por ahí. Algún postre. Varios postres. Espero realmente que exista la cuestión. Sí, yo espero que no estén demasiadas madres nuestras escuchándonos a este momento, porque siempre decían, ¿pueden dejar de hablar siempre de Estamos lo mismo? Hablando de postres nomás. Señor Federico Larsen es nuestro internacional, el compañero que lleva adelante la tarea de poder de alguna manera decodificar lo que sucede en el mundo, en lenguajes que no tenemos ni idea, en sistemas parlamentarios que no tenemos ni idea, pero hoy... Creo que tiene una cuestión bastante puntual y particular acerca del mundo. En realidad ustedes estuvieron hablando del cambio de gobierno que hubo en la Argentina. El cambio de gobierno trajo también aparejado un cambio en la política diplomática que tiene hoy la República Argentina. Entre ellas, obviamente, el cambio de canciller, ¿no? Hoy tenemos a una señora que se llama Susana Malcorra, que es la canciller argentina y que en los últimos días se ha hecho extremadamente famosa por haberse postulado a ser la próxima secretaria general de las Naciones Unidas. Para mí fue una noche de borrachera entre ellos. Es muy probable, porque la verdad que no va a pasar eso. Igual ya en Nueva York ella estuvo haciendo publicidad, ¿viste? Fue a decir a Nueva York que iba a unirla a los argentinos. Fue muy interesante, ¿no? Me imagino para los neoyorquinos escuchar la Marcorra hablar de cómo iba a unir... Se paró Nueva York ese día, obviamente. Tenías que elegir entre Bernie Sanders, que iba a dar un comicio en Central Park, y Susana Malcorra hablando de cómo cerrar la grieta, y obviamente fueron todos a ver qué decía Susana Malcorra. Bueno, el 12 de mayo pasado, Susana Malcorra decidió justamente candidatearse para ser la próxima mujer, la primera mujer en la historia, secretaria general de las Naciones Unidas. El tema es que arrancó a nuestro aviso, o sea, por lo que nosotros pudimos ver desde la sobremesa de Chaplin, arrancó con el pie izquierdo, porque la primera cosa que dijo fue, bueno, tenemos que juntarnos a charlar con los Kelpers. Sí, que nos, y, nos, nos revaloran los Kelpers. En la historia, en la historia diplomática de la República Argentina hubo dos momentos terribles con respecto a la situación de Malvinas. Uno fue la guerra, justamente, de Malvinas, y el segundo fue cuando el canciller Di Tella salió a decir, en su momento, bajo el Menemato, que había que hablar con los Kelpers y de esa manera reconocerlos, ¿no?, de alguna manera, como un actor internacional con el cual habría que hablar. La canciller hizo exactamente la misma cosa. Entonces, vimos que de alguna manera le estaban faltando alguna solidez para poder presentarse y dijimos, bueno, vamos a tener que encontrar alguna manera para que más estados la voten, para que sea la nueva canciller, porque Gran Bretaña, evidentemente, frente a esto, no va a tener muchas ganas. Entonces, fuimos a buscar cuáles estados podían llegar a dar una mano, ¿no?, a la señora canciller para poder llegar a ser la nueva secretaria general de las Naciones Unidas. Y dijimos, bueno, cualquiera puede arrancar para tratar de negociar con los grandes estados, con Estados Unidos y todo lo demás. Cualquiera puede llegar a hacerlo. Sí, un Burkina y Faso. Por ejemplo, ya que estamos en la sobremesa. Pero hay que tener realmente una gran capacidad diplomática para ir a buscar a gente que en cambio son 15, 16 y representan un estado entero, ¿no? Para ver si la canciller de alguna manera puede llegar a juntar los votos necesarios para ser la próxima secretaria general de la ONU. El primer estado que nos encontramos en esta tarea viene de lo que nosotros llamamos comúnmente Australia, pero que en realidad tiene una historia que es muy particular. Australia tiene una ley de 1495, que es el Triton Act, ¿sí? El Triton Act, que dice que cuando alguien se siente ofendido adentro, ¿no?, de la Confederación Australiana, tiene derecho a declarar la independencia. Siempre y cuando siga una serie de estrictos, ¿no?, paradigmas. Fotocopia de documento, 1400, exactamente, domicilio. Todo el regla con la FIP y todo. Exacto. Lo demás. Sí, eso sí, lo tenés que tener todo bien hecho. Bueno, la cuestión es que a algunos se les dio por utilizar esta ley de 1495 y fundar repúblicas o monarquías adentro de Australia y declarar la independencia de Australia. Me gusta. Claro. La idea de los australianos está, me gusta. Muy bueno. Siempre pensé, los australianos, sí, qué tipos raros, bichos raros estos australianos. Nunca sabemos bien de qué lado están. Si son malos, son buenos. Son más o menos. Hay que ver. Muchos canguros. No, nunca hay entendí. Hay gente que dice que si la Argentina hubiese sido colonizada por anglosajones, hoy sería una copia de Australia. Exactamente. Mirá. Sí, hay gente que dice eso. Pero a nosotros nos tocaron tanos y gallegos. Sí, nos tocaron. Así que acá estamos. Y acá estamos. Tano Larsen, por ejemplo. Tano Larsen. La cuestión es que el señor Leonard George Kesley tenía un gran problema con el pago de impuestos. Y dijo, yo no quiero pagar más los impuestos al gobierno australiano. Ya me convencí. ¿Qué hago? No. Listo, declaro la independencia, ¿no? Y adentro de la casa, ¿dónde? ¿Pero hasta dónde llega? Tenía patio. Tenía un terreno de 500 metros cuadros y dijo, listo, a partir de este momento, acá vamos a formar el Principato de Hutt River, que existe, ustedes pueden ir a buscarlo. Fundó un principato, se autodeclaró Príncipe Leonard I y a partir de ese momento dejó de pagarle los impuestos a los australianos. Yo desde que te conozco, nos juntamos los sábados y todos los sábados creemos que fundamos algo nuevo y decimos, ¿cuándo va a pasar? Ya desde el 1492 existe en Australia esta ley. 1495 existe la ley. Pero no solamente eso, sino que estuvo muy, muy inteligente el tipo. Porque ¿qué hizo? Tenía el problema de que obviamente los australianos le iban a meter una patada en el orto y lo iban a sacar cagando. Porque no podés fundar un principato como se te cante a vos. Entonces, ¿qué hizo? Fue a buscar cuáles eran las leyes y encontró una ley que dice que ningún monarca puede ser arrestado adentro del Commonwealth, que es todo el sistema que tienen los tipos de Gran Bretaña, digamos, para organizar todo lo que fueron sus excolonias y qué sé yo. Sería como un pido. Se pido autodeclaró, gancho. Claro. Se autodeclaró en los 70 príncipe. A partir de ese momento, claro, como se declaró príncipe, ningún país del Commonwealth, incluido Australia en ese momento, obviamente, podía arrestarlo, ¿no? Y no solamente eso, sino que declaró su fidelidad a la reina Isabel II. Entonces, siendo fiel a la reina del Reino Unido y no pudiendo ser echado por príncipe, obviamente el tipo hasta el día de hoy, 2016, desde 1970, que tiene su propio principado adentro de Australia. Vamos a ver si... Que la casa de él, el patio de la casa es el principado. La canciller Malcorra logra obtener el voto de esta gente que todavía no está en la ONU, pero por ahí en una de esas, a cambio de que entre, ¿no?, podría lograr tener este tipo de reconocimiento. Me gusta cuando decís principato. Sí. Acá nosotros decimos principado, pero me gusta que digas principato. Está muy bien, bueno, son cuestiones de estilo. Príncipe pato. El otro que logró fundar justamente en Australia, otra vez, un reino. Se la pasan de joda juntando kiwi y frutilla todo australiano. Este es genial. Es el reino gay y lésbico de las Islas del Mar del Coral. ¡Uepa! Parece que en 2000... El reino lésbico, gay lésbico. El reino gay lésbico, exactamente. Estamos muy atrás. Parece que el 14... Imagínate el reinado gay lésbico en Argentina. Estamos a 1,000,000,000. Hay en Argentina también, ¿eh? Ahora te voy a contar. Bueno. Así. No es gay lésbico, pero hay algo así. Parece que en 2004, la gente de Australia prohibió el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Tanto que se la daban de adelantado, están como Colón. No, efectivamente. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un grupo del movimiento LGTB que dijo, bueno, nosotros nos vamos, agarramos una isla de las que están a unos cuantos kilómetros de Australia, la copamos y fundamos nuestro propio reinado. ¿Sí? Y utilizaron exactamente el mismo principio que utilizó el otro, el chacarero, ¿viste? Que fundó su propio principato. Pero bueno, ya me gusta porque ya eran un poco más, porque tampoco la onda es encarar solo. Pero y decir, yo soy el príncipe. Tuvieron una serie de problemas serios porque ni bien llegaron. No se pusieron de acuerdo para nada. No se pusieron de acuerdo. El señor Dale Parker Anderson se autodeclaró emperador bajo el nombre de Dale I y obviamente eso formó una serie de líneas internas que generaron mucho problema adentro de lo que es este reino. Pensé que se había declarado heterosexual y se le había armado heterosexual emperador. Los otros que hicieron una cosa por el estilo fueron un grupo de artistas en la capital de Lituania. ¿Sí? Decidieron fundar una república propia. ¿Sí? La República, lo tengo que leer porque es muy complicado. La República Independiente de Usupis. Esto es en la ciudad de Vilna, en Lituania. Y tiene una particularidad: la mayoría son artistas bohemios y fundaron esta nueva república en un. ¿Quién lava los platos en ahí? En un barrio. Y está complicado. Pero vos fíjate, el Vaticano es un barrio de Roma. Sí, ¿sí? El Vaticano es un estado tranquilo. Estos tipos quisieron hacer exactamente lo mismo. Y armaron su propia constitución. La cosa linda que tiene en la República Independiente de Uspis es la constitución. Artículo 1 de la constitución dice: todos tienen derecho a vivir cerca del río Vilnelé, que es el río que divide en dos la capital de Lituania, y el río Vilnelé tiene derecho a fluir cerca de todos. Este es el artículo 1. El artículo 3. Bien bohemio. Tomá, al río. Todos tenemos derecho al río. Qué lindo. Perfecto. Acá se lo queda el Club Náutico de Ensenada. Todos tienen derecho a morir, pero no es obligación. El artículo 3 de la discutible, Constitución. Discutible, está bien, se puede discutir. Artículo 4, todos tienen derecho a equivocarse. Está buenísimo. No, si esto muy lo ponen avanzada, en la Constitución muy de avanzada del esto. País, está buenísimo. Muy de avanzada. Yo creo que una multinacional lo copia y lo pone, lo puede ejecutar adentro pero, de sus oficinas. A ver, con ese artículo vos decís, mataste a alguien, sí, me equivoqué. Bueno, si con la siempre vas al. Siempre el problema. Bueno, pero hay puede que ver pasar. Cómo se reglamenta la cuestión. Sí, ¿no? Tampoco va a andar matando por matar y decir me equivoqué. Muy perdonamos dos. Eso, a la tercera algo va a tener que hacer, no sé, te toca barrer toda la vereda, te toca, no sé. Vos hacer algo que para mantener el pueblo el río. En la pero República... si te equivocaste y si me equivoqué. Sí, peor para la familia del otro, más que te haya equivocado vos. Pero que la muerte igual debe haber allí. Bueno, pero la muerte como un montón de cosas. Todos tienen derecho a morirse. Es otro de los artículos de la Constitución, efectivamente. Todos tienen derecho. ¿Qué derecho, no? Todos teníamos derecho de que el lenguaje que usamos nos condiciona. Ese derecho me parece medio una pavada. Vos imaginate igual que la República de Usipis deben ser más o menos unas 20, 30 personas. Este, es un barrio en la capital de Lituania, ¿sí? Tampoco es... Lituania es, el, entre otras cosas, es el país en el mundo con el mayor porcentaje de población mujer. Este, es algo que descubrí haciendo todo este trabajo y la mayoría dentro de la República de Usipis son, la mayoría son mujeres. Todas ligadas, o la mayoría de ellas ligadas, a este, el mundo del arte. Dos cositas antes de cerrar todo esto. Vamos no, a ver. Hay tiempo, Fede. Hoy es libertad. Bueno, perfecto. hoy fundamos la República de la Sobremesa de Chaplin, porque por el Chaplin, viste que hay bueno, pelota, si Chaplin era esa, bueno, Chaplin era malo, bueno. Esa es justamente... Vamos con la que fundamos, este cuadradito acá. Esa es justamente la propuesta que vengo a traerles en este momento, porque hubo todos... otra persona que hizo exactamente lo mismo, ¿sí? Que tiene que ver con la radio, que tiene que ver con lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Estamos hablando de la gente que fundó el Principado de Zeeland. Zeeland es prácticamente una torre que está a 12 kilómetros de la costa de Gran Bretaña y hubo una familia que la ocupó, ¿sí? A partir, ahora no me acuerdo exactamente el año, la torre fue creada en 1942 y a partir de 1947, ¿sí? Fue el 2 de septiembre de 1947, fue ocupada por Paddy Roy Bates. ¿Sí? Un tipo que decidió ocupar una torre abandonada de la Royal Army británica y ahí fundó un propio reino. ¿Sí? En realidad, un principado. Bueno, la cuestión es que este principado, el de Zeeland, tuvo un montón de historias. Que, resumiéndolas, estuvo involucrado en la venta ilegal de pasaportes del reinado de Zeeland. 150.000 pasaportes ilegales vendidos a lo largo y a lo ancho del mundo que se utilizaron para hacer todo tipo de atropello contra la ley internacional. Ah, bueno, al mismo bueno tiempo, ya si lo decía así... Atropellaron, ¿no? Al mismo tiempo... Falsificó un pasaporte, no lo veo tan mal, pero ya si es tanto despelote, bueno. Al mismo tiempo el tipo tuvo un luminario, ¿no? Vos estás a 12 kilómetros del reino que tiene la flota marítima más poderosa de la historia de la humanidad y ¿qué haces? Pasa un barco de la Royal Army y lo acribillás a tiros. Ah, le gustaba el picante, le gustaba el picante. Un tipo inteligentísimo, ¿no? Y a partir de eso es que le empiezan a hacer una serie de y si te digo juicios, que te la complicaste. Bueno. Pero el tipo torre fue lo suficientemente inteligente como para decir, no, si esto está afuera de las aguas continentales del Reino Unido, ¿cómo ellos van a decir que yo soy parte de ellos? Yo soy independiente y fue la primera vez en la historia de la humanidad donde se reconoció que por lo menos un microestado no pertenece a lo que es en este momento el Reino Unido. Al día de hoy todavía existe Zeeland y la idea que fundó justamente a Zeeland fue la de buscar un lugar a partir del cual transmitir una radio que no tenía ningún tipo de licencia, ¿sí? Que no estaba reconocida por el Estado del Reino Unido, por la corona británica. No había ley de medios ahí, ¿no? No había ley de medios, no había nada por el estilo. De Sabatella, nada de eso. Y el tipo se metió en una plataforma marítima a 12 kilómetros de la costa y empezó a transmitir de ahí. De ahí surge ¿no? toda esta idea. Yo observo cómo la gente lo mira, señor Federico Larsen, y me sorprende realmente. No vuela una mosca en el auditorio de Olga Vázquez. ¿Por qué? Porque es el International Love de la sobremesa de Chaplin. Y cuando el International Love habla, tiene argumentos para hablar. Yo, entre todo lo hablado, Fede, me voy a la isla gay lésbica. Me quedó pendiente una cosa. Probablemente... A ver, guarda lo que te quedó pendiente. Porque todavía horario... La mayoría ya de quienes escuchan y quienes están acá no saben que existe una república que se autoproclamó independiente aquí en la Argentina. Es la República Glaciar. ¿Y dónde qué es? Se proclamó en la frontera. ¿Viste que hay un pedacito que en los mapas uno mira y hay un pedacito de la frontera entre Chile y Argentina que le hacen un cuadradito porque hay ahí una tensión. Acerca de quién es eso? Bueno, ahí hubo una serie de militantes, algunos dicen ligados a Greenpeace, que en 2014 se autodeclararon independientes y tomaron ese territorio para protestar en contra de la ley de glaciares, que nunca se aplicó acá, la ley de bosques y todo lo demás, y la represión del pueblo mapuche por parte del Estado chileno. ¿Es una república glaciar? No. Sí, república glaciar se llama. República. Pero nadie la reconoció. Es más, una cuestión, ahora ya a esta altura, cualquiera decide. Es como cuando nos juntamos. Una república. Y yo la propuesta que traigo, siguiendo a la gente de Sí, Zealand, ¿no? Y siguiendo a la gente que generó todo este tipo de estados, que obviamente Malcorra va a tener que sentarse a dialogar y ver cómo va a ser. La quiero ver a Malcorra con la República, el Principato del Australiano, la República gay lésbica, no de va a tener la mucha torre ahí, ¿eh? Del que bombardea los barcos ingleses y la banda loca del glaciar. Exactamente. ¿Y por qué no podemos fundar nosotros la República Independiente de Radionauta aquí en Federico Olga Vázquez? Podría ser una buena propuesta para la próxima sobremesa de Chaplin, ya estar diciendo transmitimos desde la República Independiente de Olga Vázquez. ¿Quién sería el príncipe? ¿Y cuál sería el himno? Cosa. Pero capaz que no vamos con la monarquía nosotros. ¿Vos decís? ¿Vos decís? Fede, como siempre, nada, a mí me gusta escucharte muchísimo, a todos nos gusta, a todos, a todas y a todos nos gusta escucharte muchísimo, y sobre todo cuando se fundan repúblicas adentro de lo que conocemos como que es imposible poder hacerlo. Hay un terreno grande allá en Garibaldi. Ojo que no se venga la República. Tengo que hablar igual con la madame de Garibaldi, porque acá me hacen señas. Es un chiste interno, pero se trata del señor Mariano Gordoa y la señorita Lucrecia Macasaga, para que quede claro. Tenemos música, Fede. Tenemos música. Y bueno, agradecerte como siempre que seas así como sos, que es una alegría que seas así. Cuando quieras, muchacho. Vamos a escuchar a Divididos, el tema. Vamos a dividir. Vamos a dividir con Tanto Anteojo. Tanto anteojo, tanto anteojo, clínica de rock, pinceletas en vigilia, baba de un autor. Tanto anteojo, tanto anteojo, temple de escritor, esquivando los chichones, migazo y copetín. Comunicación digestiva. Si estás cumpliendo el sueño de la casa propia, cuando pienses en techos, pensá en Telechea.

es el Rabbi Echecopar y su programa El Arte de Vivir como un Facho. Tres niveles de espiritualidad: inicial, cacerola y mano dura. Con la inscripción al curso te regalamos un cuaderno para colorear mandala con la cara de Delfino Palacio. Lo hacemos vía Skype para que no salgas a la calle porque está lleno de delincuentes. Si querés liberar tu espíritu, acordate, El Arte de Vivir como un Facho, de Rabbi Echecopar. Eduardo Feynman y Fernando Niembro ya se anotaron. Continúa La Sobremesa de Chaplin versión... Eso queríamos. Eso. Parece armado, todo esto. Vamos, parece armado, pero es la espontaneidad. Porque hay muchísima gente en la sala, podemos encontrar desde donde nosotros estamos puestos la mesa de la psicología a la izquierda, la gente de azul, la gente de la cocina y amigas de la cocina, bailarinas, amigas de la cocina, la gente de Radionauta, la gente que escuchaba La Sobremesa de Chaplin durante de mucho tiempo y la gente de Papelillo Fútbol Club, este club que está cumpliendo 10 años. Al fondo también encontramos gente que escuchaba La Sobremesa y gente que hoy transita los caminos de la espiritualidad del yoga, por ejemplo. Seguimos con más Sobremesa de Chaplin y además hay gente que escribe de otros lugares. Que tenemos saludos. Claro. Tenemos saludos. Sobremesa de Chaplin. ¿Audios o saludos? No, todavía no tengo audios, pero... Está prohibida la palabra audios. ¿Está prohibida? Ya no. Porque esto es un principado. Para esta noche, chicos. Esto lo acabamos de fundar recién después de que Federico Lanza se convirtió en nuestro príncipe. Bueno, tenemos saludos desde el cumpleaños de Martín, escuchando en una sobremesa luego de pizza casera. ¿Qué cumpleaños? Por ejemplo. Escuchando una sobremesa porque el cumpleaños está un poquito abajo, pero saludo grande a Martín y saludo grande a la gente que escucha. No hay que decir eso, ¿no? Martín, no, no hay que decir eso. Feliz cumpleaños, Martín. ¿Y por qué no lo conozco, pero no importa. De Mati de Pascuale, es amigo de Mati de Pascuale, claro. El rey del afro. El rey del afro, ahí va. El rey del afrobeat. También nos mandan saludos de Ruta 11 y 96, por aquellos lares. A esta hora se sigue. La Rusa Pincha. Ahí va, saludos grandes entonces para la gente de la Rusa Pincha, de la Rosa Pincha, para toda la gente que está escuchando y para toda la gente que está escuchando y la gente que está presente. Hemos llegado ya al momento en el que podemos sortear algo, lo cual alguna vez creímos que podía ser un anhelo. No lo habíamos dicho esto. Hoy ya es una realidad, después de 6 años. Podemos sortear 2 remeras de Radionauta. Una roja. Que nos ha autorizado. Ahí. Una roja y una negra. Pero igual quiero decir algo. No va a ser tan fácil. La roja no va a ser tan fácil. No va a ser tan fácil. La primera remera es a quien se desnude primero. Exactamente. Es esa, se ganó. No hay sorteo, nada. No. Es la primera. La gente no se siente mucho. Hace un poco de frío. Yo ya tengo calor. Vos estás de remerita corta, no, Seba. Estoy mostrando el modelo de la remera. La que tiene Seba es una de las que se van a llevar, así que por ahí va con un poco de olor a chivo. Es que bueno. Seba es nuestro modelo. En una época era el cantante de Los Nocheros, el Seba. Jorge Rojas. Ahora el cambio de look ya lo lleva más para el lado... No vamos a decir ahora de quién. Serio. Ahora sos serio. No, Lucas serio. Di Giovanni. Ese era... ¿Quién es ese? Di Giovanni. No importa. Seba cantaba una canción de un Di Giovanni. Ahí va. Que no, la va a cantar hoy también. De Gianluca Grignani. Gianluca Grignani. Victoria entre tus dedos. Era parecido, compañera. No importa. Saludamos al señor de la boina, el señor Guillermo Chiquetti, acá presente. Y también tenemos sorteo, porque como Chimango cumple 3 años... hace un festejo grande aquí en el Olga Vázquez y nos han alcanzado 2 entradas el señor Marcos, el rey de la garganta, al cual también le mandamos un abrazo grande. Así que bueno, va a haber que hacer fila. ¿Y cómo? Para ver cómo hacemos para sortear todo esto. Nunca tuvimos tantas cosas para sortear. ¿Y qué tienen que hacer? Claros. Mandar mensajes acá a la mesa, en un papel. Mandar mensajes en la mesa en un papel, por ejemplo, puede ser ahí un va. Buen punto para perder, el más original. Para que no pierdan o la... O algo. Sí, porque de hecho estamos nosotros muy expuestos acá. Claro. De hecho va a estar circulando... Ah, no, un WhatsApp, ahí está, nos quedamos ¿pero en qué, el tiempo. ¿Pero qué, nos mandan un WhatsApp ellos? Nah, yo creo que es abusar claro un poquito que... de que nos manden un WhatsApp con un papel que nos alcancen, están participando del sorteo. y después bueno, WhatsApp, papel. Este, WhatsApp no es una palabra tan para decir en español. Es WhatsApp. ¿Qué pasa? WhatsApp. Mándame un WhatsApp. De hecho, ¿cómo se escribe WhatsApp? Si yo te pregunto así rápido, ¿cómo se escribe? WHATSUPP. APP. APP. WhatsApp. No bueno, sé no si sé qué están hablando acá. ¿Lo dije bien? Lo dije bien. Mirá qué bueno. Bueno, no importa. ¿Cómo, cómo vamos a hacer el sorteo? Que traigan un mensaje, el mensaje que les guste. Y nosotros vamos a ser los jurados. Exacto. Que nosotros elegimos. Nosotros somos el jurado. Bueno, claro. Me gustó y eso. Y podemos sumar a alguien, que puede ser el jurado, que puede ser Juan Williamson, nuestro operador, o alguno más. Sí, el operador. El operador sí, va a decir. Lo rifamos también en el sorteo. Entra el operador. Una remera de Radionauta y el operador de piso. Al señor Juan Williamson para que te coloque la remera en la parte de la pieza que vos lo consideres. Tenemos cuatro cosas, así que. Queda una cosa también por decir, y es que hay mucha gente que ha comido, otra que no. A todas esas les queremos decir que hay un guiso. Excelente guiso realizado en la cocina de Olga Vázquez. ¡Bravo! Aplausos correspondientes. La gente que comió el guiso dijo que estaba muy rico. La que no comió y todavía tiene hambre, sepa que hay para conseguir un poco de guiso. Y también sepan que hay un montón de cuestiones. Creo que está llegando el primer papel. Sí, no lo puedo creer. ¿Querés leerlo papel. Vos? Tomá, no, no, no. ¿Lo, vamos leer, ¿lo leemos ahora o lo vamos leyendo pasó después? Tan... ¿Ahora lo leo? ¿Quieren que lo lea ahora? Sí, quieren bueno, que el público bueno. Quiere que lo lea ahora. Pasó tanto tiempo, pero están iguales. Parece que están en morfón. En morfón, morfón. El señor. Lo puso con una L, pero es morfón. Sí, ¿no? Sin duda. Es morfón. Ahí sin va, duda, ahí va. El señor Gonzalo Basauri, que alguna vez estuvo también formando parte de la sobremesa radial y de las otras sobremesas, las que no, nunca no por salen suerte, al aire. Han visto la luz y por eso estamos todos libres. Si no, ya más de uno estaría pegado. Recuerden que todo este programa había un ideólogo artístico, había un ser que sobrevolaba toda esta esfera. Ese ser se llama Matías Sterkel, pero nadie lo conoce por ese nombre. Ese ser es el Tata. ¡Vamos, Tata! Bienvenido, Tata. Buenas, ¿cómo van? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Voy a prestar mucho raro acá. Te estamos escuchando. Ahora me siento más radial, ahora... En aquella época nos confundían y algunos decían son hermanos. Era la verdad que la barba roja. Pero no, no somos hermanos con el Tata. Aunque fuimos son hermanos cónyuges. Aunque fuimos cónyuges. Concubinos. Queso y salamín. Concubinos. Concubinos, ya nos levantábamos temprano. Yo no sabía que habíamos llegado a cónyuges. A concubinos sí. Concubinos quise decir. Concubinos, perdón. Les dejo. Me mandaron ahí un mensajito porque se quieren ganar una remera. Después, si ahí lo está, quieren perfecto. Leer. Sí. ¿Querés leerlo ahora sí o querés leerlo después? Yo creo que va la letra. No, no, yo ya lo leí, ya me di cuenta de este tipo de chistes. Bien, bueno, pero. No, bueno, pero no malo. Yo ser con nada malo que me dejan, a mí me parece que alguno se tiene que hacer cargo. Que se haga cargo. Que se haga cargo Faca, ¿verdad? Demasiado trillado está el chiste acerca de conjugar. Bueno, pero también se quiere ganar una remera. Casi vale, vale, vale. Sí, vale, pero que lo lea. Que lo lea el Tata, que tiene tanta gana de que lo lea. No, a mí no, yo hago de mensajero nomás. No, a toda la gente le contamos que Radionauta FM sale por el 106.3 del dial, sale por www.radionauta.com.ar. En este momento el programa es en vivo, en este momento retira los platos. Uno de los más buenmozos que tiene la cocina del Centro Social y Cultural Olga Vázquez, estamos hablando del señor Gringo. Así que lo abrazamos, cerró la puerta rápido cuando le dije buenmozo. No le gustaría buenmozo porque el fútbol pega muchas patadas y si la gente se entera, claro. Se le complica. Lo que quería decir, Tata, que nosotros fuimos concubinos. Porque todavía es verdad que todavía no estábamos tan... No estaban casados como todavía, para concha. Ahora sí. Exacto, ahora ya podemos empezar a verlo. Y con el Tata almorzaba, desayunábamos queso con salamín, almorzábamos queso con salamín, y merendábamos queso con salamín y claro. Cenábamos queso con salamín, esas benditas encomiendas buenas, que llegaban buenas de azul. Buenas épocas. Alcanzaba, alcanzaba. Alcanzaba para el queso de salamín. Creo que todo igual tiene vivimos que ver... Vivimos en abundancia, ¿no? Abundancia. Ahí dijeron que le llegaban encomiendas igual, o sea, que era mamá y papá. Eso, hace un tiempo que llegaban. Azul tiene una cancha de fútbol muy linda. Voy a hablar despacio porque hay mucha gente de azul en el lugar y no quiero ser tildado de anti-azul. Pero ojo qué cancha vayas a decir porque ahí, viste, Alumni o Atleti. No, a mí me tocó ir a jugar al vóley. Al vóley. Al vóley. A Olympicus. Olympicus, Azul. ¿De quién era la cancha donde jugaba Olympicus? Ahí, me tocó ir ahí, no sé. Era muy linda la cancha, eso es lo que quería que quede claro. Me parece que quedaba en el gimnasio donde... Ahí está, mirá cómo grita. Cita la daga. Evelina no la daga, dice nuestro colegio, claro, en su momento en el colegio de ella. No la nombramos. Y esto tenía deporte también en su momento. Cuando era un programa de radio había deporte, pero bueno, están presos. Le mandamos un saludo a Nico que está trabajando. Están trabajando. Están trabajando y por eso no pudo venir. Bueno, dichoso de él que tiene trabajo. Señor Matías Ester, que este bloque no tiene nada que ver con el deporte, tengo entendido. No tiene nada que ver con nada. Veníamos más que nada primero a saludar. La idea es más o menos, más que nada dejar un saludito, hablar un poquito, qué sé yo. ¿Cómo cuesta mirar para adelante? ¿Saben ¿no? qué? Claro. ¿Cómo cuesta mirar para adelante? Es muy difícil. Mirá, estoy hasta el cuello con el la piolita del... Ahí vamos. Ahora sí. Ahora voy al frente. Ahí está. No, más o menos. La idea era compartir un momentito, digamos. No. De fondo, por ahí no se escucha mucho. Tenemos a los Juanitos. Los Juanitos son estos flacos que... ¿Querés subir un poquito la música de fondo? No sé. ¿Querés que subimos un poquito la música de fondo? Si me puedo comunicar telepáticamente. Esto es la magia de la radio. Arriba. Tenemos bueno, un está complicada la magia. Puede fallar. Bueno, Usán casi se muere por esto. Puede fallar, dijo. Entre mientras, Faquita, no te preocupes. La idea es por ahí mandar algunos saluditos o algunos agradecimientos. Primero, digamos, mi parte en el programa era más que nada armar lo que son las artísticas, armar algunas publicidades ahí medio inventaditas. Excelentes. Con las cuales acompañamos. Pero también aclarar que, digamos, salieron medio de charlas, digamos, del grupo amigos de la gente. Ay, ahora me escucho. Hola. Mejor. Sí, te escucho muy bien, sí. Tata. Salieron de charla con amigos. Creo que si no estuvieran ahí esos momentos en los cuales no sabíamos qué hacer y empezamos a hablar de cualquier gilada, no hubieran salido. Eso estuvo bueno. Y otra persona o alguien a quien hay que nombrar. Es a un alfabeto, yo después lo anduve buscando, googleando. Es Herr Alpert. ¿Quién es? Parecer es un tipo muy. Pensé que era un amigo muy del Tano conocido. Que había fundado una república. Es trompetista, no sé si el Tano tiene amigos. La república de la trompeta. Claro. Si no fuera por él, no existirían las distintas artísticas. Es un tipo que al parecer es un flaco. Un iluminado. Dentro del jazz. Pero después, viste, le agarró esa manía de mezclarlo un poco con la música romántica, la música ochentosa y bueno. ¿Todas las artísticas son de él? El 95% de la ambientación y musicalización es propiedad de Alpert. Yo creí que eran ideas originales, Tata, me cansé de decir que... No, yo no toco la trompeta. Él no compone la música. El Tata toca la trompeta, no sabe lo que es. No, el Tata ahora es carpintero. Ahora es carpintero. Ahora hago carpintería. Y si viene el nuevo diluvio... Puedes hacer la publicidad. Si viene el nuevo diluvio, quedas vivo, Tata. Quedas vivo. Siempre se necesita un carpintero. Bodeguitas, estoy aprendiendo a hacer. El que quiere a futuro también. Vamos. El teléfono al aire. Para las bodeguitas del Tata. ¿Podemos sortear una bodeguita? No, todavía no, por la duda no. ¿Bodeguita con cosas adentro o solamente para poner cosas? No, la bodeguita es... Uno compra el vino, yo le... No, vendría bien. Una bodeguita con cosas adentro. No, me fui. Bueno, no, y después teníamos... Esto se llamó medio como onda la cortina rareza. Generalmente sí. Traíamos alguna cosa. Traíamos algo. Hoy tenemos esta cortina, que en realidad ahora me escucho más yo, pero la cortina la escucho menos. No importa. Además hay un delay. Ahí va subiendo. Bien, esto que estamos escuchando es una bandita que casi, digamos, muy difícil de conseguir. Va, digamos, en discos. Se llaman Los Juanitos. Es con la que hicimos el videíto medio promoción, con el que mandamos... a la gente, ¿no? A la invitación acá general. ¿Qué tiene esta bandita? Música fácil, llevadera, tranquila, que acompaña para pasar un día, para pasar un rato, no mucho más. La idea era eso, era un saludito. Así que, bueno, hasta igual, acá llego, ¿eh? Bueno, escuchen está bien, de Goyeneche a Tarantino todos los miércoles de 8 a 10. Ahí te lo vamos. Eso te quería preguntar. Bueno, qué bueno, un saludo grande y qué lindo que salga la sobremesa. Al fin, después de dos tanto años. Remarla, ¿no? Para que. Porque el año pasado no salimos. Claro. Bueno, Tata, muchas gracias. Gracias. Chico, ahí estuvo el Tata. Esto realmente fue una columna rara. Rara. Y bueno, sí, de eso rara. Se trataba un poco. Hay mucha música, pero también hay muchos mensajes. Por suerte, estamos teniendo feedback, que es la palabra que se está usando muchísimo en el mundo postmoderno. Ese mundo donde nada se explica porque todo tiene un contexto y con el contexto podés justificar absolutamente todo. Por ejemplo, lo que nos dice la gente. Aparición con vida ya de Juan Carlos F. Yeah. Desde acá... Mirá, vos sabés que tengo algo parecido. ¿Cuál es el que me llevo? Yo también tengo lo mismo, pero me parece que la gente no entendió la consigna. Tiene que poner el nombre de quién es. Si no, ¿quién no, va a ganar la remera? Decimos el papelito que ganó y la gente se va a acercar. Pero no tiene, claro, no tiene yo nombre. Yo confío. Es que acá el mismo mensaje, queremos escuchar a Juan Carlos F., ay, bueno, la banda de siempre. Está bien, que están lo gana todo junto. Reclamando. No sé si hay mucha lluvia afuera y Juan Carlos anda a caballo todavía. Así que no sé si el caballo. Juan Carlos, al menos tiene que venir a saludar. Si no, es una falta de respeto para esta sobremesa. Estoy de acuerdo. Así. Te pusiste muy seria, me quisiste preocupar. No, y sí, imagínate. Hay una muy linda banda de música, compuesta en su gran mayoría, si no es su mayoría total, de mujeres, que suenan realmente muy, pero muy bien. Tienen trayectorias solistas, que también suenan bien, pero se juntaron todas, armaron una banda. Ese nombre de la banda se llama Las Taradas. Y creo que hoy era un buen momento para escuchar un poco de Las Taradas. Vamos con Que No, Que No. Que te La sobremesa de Chaplin. La sobremesa de Chaplin, un programa de pantalones desabrochados. Yeah. Vázquez, la sobremesa de Chaplin. Comunicación digestiva. Suena feo igual, amigo. Momento verde. Flotando en el aire. La sobremesa de Chaplin también en su momento tenía su momento verde, porque había que elegir un color. Elegimos el color verde, que es el de la esperanza. Yo creo que es una de las pocas veces que el productor de este programa sale al aire. El señor Germán Hernández. Sí. El señor Germán Hernández. Volvemos a agradecer a toda la gente que hace posible que esto esté pasando. Qué sé yo, Garbarino, Musimundo, acá Nextel. El chico Otero, Techín, todas estas marcas que nos bancan. La gente de Monsanto, abrazo bien grande, bien sentido. Y a toda esta gente. Había un momento verde. Ese momento verde se trataba de llegar de alguna manera a entender que no solamente la hierba era producto de el rock, la diversión, y la diversión y no sé qué, más allá de que sea parte de todo eso, también había otras instancias. Con el tiempo, por suerte, se ha ido desarrollando esa idea y hoy por hoy nos encontramos con un mundo muchísimo más adaptado a que el dulce humo, la dulce hierba, ya forma parte de alguna manera del cotidiano de un montón de gente. De los aquí presentes no voy a hacer declaraciones de ninguno, aunque creo que de una gran parte. Me toca hacernos cargo de nosotros, los que estamos de este lado, y por eso las libertades individuales de cada uno de los individuos que componen el todo, las respetamos. Totalmente. Nosotros recordamos que en la primer sobremesa charlábamos porque la sobremesa nació un 7 de mayo. El 7 de mayo, bueno, nace Vita, nacen un montón de cosas. También Fandango, también si se puede decir. Claro y sí. Nace la sobremesa de Chaplin y se hace la marcha mundial del Día de la Marihuana. Exactamente. Ese día nosotros contábamos que en Capital Federal había 60.000 personas. 20.000, discúlpame. Al Seba le gusta inflar un poquito los números. Bueno, no, porque después buscamos por internet cuánta gente había empezado a ir todos los años y claro, el número fue subiendo. No, recordamos, por ejemplo, que en Alemania habían marchado 500. Claro, 500. En Nueva York, 1.200. En Nueva Zelanda, 3.300. Y en Argentina eran 20.000. Ahora, había que ir a decirle, no, mirá, no estamos de acuerdo con que porque no saque tanto de los impuestos. Bueno, eran 14 había marchando. Ahora, para ir a marchar por el cannabis, había 20.000, lo cual hablaba de que hay una causa sentida más allá de todo lo que tiene que ver con esa cosa que nos hizo creer los documentales de Graña o los informes de Graña en América 2. Cuando lo veía mamá, pensaba que fumarse una hierba era terminar como el Diego Maradona, colgado de las paredes y diciendo no puedo parar. No, eso es otra cosa y no vamos a entrar en eso. Aunque tranquilamente podría haber un momento blanco en algún momento, podría haber un momento ácido, una cantidad de momentos y porque respetamos la libertad individual de cada sí, uno. Sí, totalmente. La libertad pluricolor, como el señor color que está sentado en esa mesa, Juan Carlos. A mí la sobremesa de Chaplin, bueno, nace con una de eso, de juntarnos, de reunirnos. Sí, nace de mamado. En base a algo. Sí. Que en ese momento era la marihuana. Nosotros siempre charlábamos y hoy estamos en un punto. Tenías una planta avanzada muy grande en esa época. ¿Cómo? Sí. No escuché, perdón. No, me hacen quedar a mí mal igual. Les digo a los dos. Porque me hacen quedar a mí como si tengo al lado a Fasolari. Sí, Fasolari y no solo Fasolari. El otro apellido compuesto es Rico. O sea, yo tenía que decirlo seriamente al aire. Decir, bueno, Silvana Fasolari y Rico. Le voy a contar una intimidad cortita. Yo cursaba en la carrera de periodismo. Cada uno que ha cursado aquí, hay muchos que han cursado un montón de carreras, donde hay cursadas de 200, 300 personas. Entonces aparecen los apellidos. Que yo, Mercapide, aparecía por allá. Fumarola. Fumarola, aparecía por allá y aparecía Fasolari. Mucho tiempo. Yo decía, qué buen apellido, ¿quién será ese apellido? Resulta que ese apellido era Silvana, con la cual después nos terminamos hoy conociendo. Hoy estoy a tu izquierda. Y ese apellido termina siendo compuesto por el apellido de la madre, que es Fasolari Rico. Rico. Como si faltaba algo para decir, Sil, ¿qué crees que piense? Si te llamás Silvana Fasolari Rico. Mi segundo nombre es María. Y es María, y es María. Y de hecho había un mail que tenías viejo, que el mail se llamaba María Fasolari Rico. No, María Rico, 39. Ah, ya estoy agregando yo. Pero Seba, estoy metiendo inflador un poquito. Era no, María Rico nada más. Pero había otro detalle que era la patente del auto. Estás con todo, ¿no? LCD era. THC. THC 480. Sí, sí, no, estamos pasando el límite. Igual ya a esta hora hay un montón de menores que están durmiendo y esto no es apología, sino es re tarde, respeto Facundo. Por la libertad. El momento verde era lo que tratábamos aquí. Una cosa quiero siempre decir el Pitti Álvarez terminaba siendo el protagonista de este momento. No, hablábamos mucho de la historia de la marihuana también. Que figura en la Biblia. Ya sí, y del las cannabis. Las primeras barcas de la Biblia, estamos más católicos que nunca. Las primeras barcas de la Biblia fueron hechas de telas de soga de cannabis. Exactamente. Bueno, de esas contamos un montón. Pero ahora se nos ocurrió otra cosa también, hacer sí. participar al público, ya que estamos en una transmisión especial desde el auditorio de Lola Vázquez. Estamos íntimos. A mí así me gusta que... cómo estamos, te digo. Ahora venimos a mirar, por lo menos al productor. Sí, que sí. No es poca cosa. Uno está acostumbrado a hacer radio con un vidrio. Acá no hay vidrio. No, tenemos gente digo real. Para la gente que está escuchando, ¿en dónde? En el www.radionauta.com.ar o en el 106.3 del dial. Ahí va, y que nos puede mandar un mensaje. Nos puede mandar un mensaje o al 221-670-5190. Exactamente, saludamos al señor Álvaro Letal, que ha vuelto al sobre todo que lo caracterizó durante muchísimo tiempo. Saludamos. Así que, fuerte el abrazo. Y teníamos gente para decirle, ¿querés que nos juntemos a charlar un rato? Porque hay unas ovejas dando vueltas re locas por Gales, que han sido noticias en todos lados. Y no les importa nada, ni el impuesto, ni la monarquía, ni la democracia. Y relocas como van, entran a los supermercados y se comen todo. Todas las galletitas Oreo, todos los mejores trichot. La señorita Evelina Ladaga es una de las seleccionadas para este momento. Venga para acá. ¿A dónde está? Ya está. Aplausos. Y como estamos hablando de comestibles, y que uno cuando era más niño, qué sé yo, el comestible llegaba después porque llegaba la parte del bajón y qué sé yo, por suerte uno ya ha podido superar esa instancia. Hay una cocinera también aquí adentro de todos nosotros que sabe mucho del tema, la señorita Ana Esandi, a la cual también invitamos en este momento a formar parte de esta sobremesa y de esta mesa de Chaplin. Ha elegido sentarse bien al ladito de la señorita Evelina y el señor Germán Hernández. Guarda esa silla. No, guarda esa silla, por favor. Y se vuelve a sentar él. Buenas noches, Eve. Buenas noches, Ana. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, nosotros muy bien y viendo las caras de ustedes, creemos que también están bien. Espléndidas. ¿Cómo la están pasando en esta noche excelente. De sobremesa? Es hermoso escucharlos al aire de nuevo. No vale decir excelente. Dale, Eve, remámela, por favor. No, está re bueno, es buenísimo. Y esta instancia de vernos, compartir. Hay gente de tus pagos. Hay gente de mis pagos aquí. Y gente de acá, pero que es amiga de los pagos. Ah, Tania y Manuel se llaman. Recuerden que quien mande papelitos, como lo que nos han llegado, se pueden ganar llegando, una remera de Radionauta, se pueden ganar una entrada para como Chimango, que cumple 3 años, nada más ni nada menos. Pero ahora, bueno, veníamos al momento verde de este programa y la noticia que recorrió la semana fue la de las ovejas relocas. Sí, sí. No, vuelvo a decirlo de vuelta, no, ya se entendió. Andaban relocas las ovejas, ¿por qué andaban relocas? Porque se comieron media plantación de marihuana medicinal, que es la que está saliendo también. Ojo, la marihuana medicinal es el eje que está dando vuelta, el cual es muy importante también tener presente. Y les quería preguntar a ustedes, ¿qué animal se imaginan ustedes, que puede llegar a ser víctima de los efectos del THC? Por ejemplo, en azul, por ejemplo. No, ella primero. Entonces, Ana primero. Que no decaiga, que es el momento verde. No. A ver, hay un animal que se llama la suricata, también conocido como perezoso, ¿no? Sí. Y ahí hay teorías muy firmes al respecto de que ese apodo de perezoso y de toda esa onda que lleva, ¿no? Hay películas conocidas con suricatas. Sí. El Rey León. No, La Era de Hielo. La Era de Hielo. Ah, y Madagascar también creo que son suricatas. Yo creo que también. Disney está dentro de todos nosotros, o de la industria. No sé si son de Disney. Que bueno, estos animales como que oscilan entre un estado muy pancho, muy perezoso, y a la vez un estado a veces de alegría extrema, ¿no? De ¿quién quiere una Oreo? Grita. Y todo ya, porque están ahí en el estado, ¿no? De felicidad. Exacto, el estado independiente, como dijo el señor Federico Larsen. Señorita Brina Lada, en azul, ¿cuáles son los animales más relocos que tenemos? Vos sabés que me mataron con la pregunta. Chimango puede ser porque hay una banda de azul que se llama Chimango, justamente porque en azul hay chimango. Así que podría ser un chimango. El caso de las ovejas, digo, para poner un poco en contexto al resto de la población aquí presente, es de verdad, no es una película de Arguiñano. Arguiñano es cocinero y hace dos películas. Una habla del cannabis, la otra habla de la cocaína. Arguiñano, cierta debilidad, se ve por los estimulantes. Hay un mensaje acerca de los estimulantes que después estaremos comunicando, pero las ovejas, cuestión que esto es verdad, en Gales son muy ordenados, todos pagan los impuestos, frenan el semáforo en rojo, era muy van al kiosco, no piden descuento. Llamativa la foto de la oveja que pusieron, ¿viste? Una foto de una oveja como con, desorbitados sus ojos, así. Yo acá tengo un dato, adelante, este es el dato. Te voy a preguntar, a mí me dijeron, que llueven sapos en azul. Es verdad. Y yo no te creo, nunca te creo. Es mentira, esa es una mentira. En azul llovieron sapos. ¿Cuándo pasó? Hablando de cosas, ¿quién sapos, lo puede decir? ¿Sapos durante el día o sapos, durante la noche? Sapos muy pequeños. Una vez, una tarde, llovieron sapos. Renacuajos. No. No eran renacuajos, eran sapitos. Y capaz que en alguna nube ya fermentaron un poquito y se convirtieron en más grandes. ¿Y cómo se comprobó eso? ¿Cómo lo podían comprobar? Probó porque me llovieron sapos en el patio. ¿Pero vos veías los renacuajos? ¿Eh? ¿Veías los renacuajos? Sapos, chicos, a ver. El renacuajo tiene forma como de espermatozoide negra. Sí. Ajá. ¿Así que llovían espermatozoide negro? No. Claro, yo me perdí igual. Acá hay mucha gente de azul. El Seba es del sur. Del sur-sur, ¿eh? Del sur-sur. Sí, tampoco tanto igual. Eso no es el sur, me dice gente que es más del sur todavía. Es grande el sur nuestro. La chica que habla, yo nací en ese mismo lugar, así que soy nacido en San Martín y criado en Aluminé del sur, pero tampoco tan sur, digamos. Somos ahí. Hay un nuevo concepto ahora que es el de norte patagónico, ¿no? Para todo lo que es Viedma hasta Bahía Blanca, podríamos decir que somos parte del norte patagónico. Por ahí es medio un chamullo, pero suena lindo. Suena lindo. ¿En qué andamos? En el momento verde, pero en el momento verde, sí. Siempre el momento verde termina siendo un bajón, porque los sapos son verdes. Agarra la reflexión seria de la disciplina en el mundo y de la evasión y la gente que usa todas esas cosas para evadir y no afrontar la realidad. O no, Silvana Fasolari. Yo quería aportar a este momento verde que hoy cuando nos poníamos serios, ya que querés que nos pongamos serios, Facundo. En el Congreso está el debate sobre el tema del uso... De las ovejas, sí. No, de las ovejas no. Están muy locas o no tan locas. Del uso del cannabis medicinal. Somos uno de los pocos de los países de América Latina que todavía no lo legalizó. Sí. Y es muy buena. Es muy buena. Y de acá, de hecho, en De Mañana es Mejor, en el periodístico, estuvo el profesor Lozac, que es un físico que entiende mucho sobre el tema y que... Porque está haciendo estudios continuamente con eso y estuvo invitado acá en el piso de Radionauta en el mismo día en que estuvo un doctor que también está llevando adelante el tema de la ley y de todos los detalles en relación a eso, y estuvo acá dando una conferencia bastante grande. Así que, bueno, nada, quería aportar eso como momento serio. Ahora te dejo a seguir hablando vos de esas cosas voladoras de las que estás hablando desde que iniciamos este momento. No, tenemos títulos en esta noche platense. Y cada vez el mundo está peor que el minuto anterior, pero así todo le ponemos alegría. Seguimos. No, me quedaba una para la señorita Ana Esandi, que es una compañera que maneja muchísimo el tema culinario. ¿Cuál podría ser alguna receta que también incluya al cannabis adentro de sus ingredientes? Sin hacer apología para un niño menor de edad, que no le hace mal ver Marcelo Tinelli, le hace mal que alguien diga que el cannabis no solo se fuma. Eso es ironía, en modo ironía, on. Bueno, sí, se come también y como sabemos, la manera de quitarle como, de que haga ese efecto es con la materia grasa, ¿no? Entonces una receta que habíamos pensado era un brownie verde, que es el brownie, como hacemos siempre, derretimos el chocolate con la manteca. Ponemos primero la manteca con las flores, con las hojitas también, ¿no? Las hojas sirven mucho. Es una revelación, porque ¿qué hacemos con las hojas, no? Sí, tal ¿qué cual. Se hace con brownie, las hojas? Hacemos brownie, hacemos un chupipase también, pero con brownie va a ir mejor. Un chupipase. Entonces, de las flores tiene que tener. Solo sí, con hojas sí, no sí. Lo podés hacer. Un poquito, sí, sí. Tampoco nos tiremos solo con hojas, ¿no? Bueno, le reponemos a baño María la manteca con las flores, después chocolate y a eso le agregamos el azúcar. Después de a uno los huevos y la harina, ¿no? Ahí lo ponemos al horno, las cantidades después las pasamos por radionauta.com. Buenísimo, muy bien, Ana. Y bueno, arriba habíamos pensado ponerle un merengue verde, ¿no? Hay colorantes muy, muy divinos. Bueno, hay verde, entonces hacemos un brownie, le ponemos un merengue verde y lo podemos distinguir del que no tenga, ¿no? Porque otra historia, otro programa puede haber sobre la gente que se ha confundido. El que se puso a dar vuelta carnero. La madre que te visita, ¿no? Claro. Las galletitas, por ejemplo, que uno tiene apartaditas y viene una madre, una visita, madre. Un padre, sí. Un siempre primo. Siempre alucioné con esa instancia igual, de no decir nada y servir pan. Claro, pero después imagínate. Que todos los viejos dando vuelta. Imagínate después explicarle cuando ya está en el estadete, sí, explicarle lo que pasó. Que no se va a morir, no es, que no es taquicardia, que claro, no es el fin del mundo, sí. Recostate. Muchos prejuicios hay que romper. No es una buena idea, avisemos antes por todo esto de la libertad y la diversidad y que cada uno y vea. Total. Ana, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Señorita Belina Ladaga, antes de hablar con usted, me llega el papelito que estamos pasando. Dice, hago sobremesa con estimulantes naturales. Felicitaciones por este reencuentro. La banda loca de papel, a la cual agradecemos que se encuentra ahí sentada. Reencuentro va con 2 E. Reencuentro papel, pero esto es radio. Bueno, esto es radio, nadie lo ve. Uno de esos papeles estará tocando en minutos nada más. El señor Julián Yáñez nos traerá su rock aquí, a lo cual invitamos a que todos estén presentes. Pero creo que nos despedimos con un poco de reggae. Porque me dijeron que presente tango. La banda de reggae que se llama Groundation y es una banda que la rompe realmente. Gracias, Ana. Gracias. De nada. Babylon, run me, fire.

Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de la Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Directo desde la Olga Vásquez, la sobremesa de Chaplin. Comunicación digestiva. Hola. Continúa la sobremesa de Chaplin. Gracias. Ahí está la banda, estaba presente. Está llegando. Cuando parecía que no. Está llegando. Acá estamos. Siguen llegando mensajes al 221-670-5190 y también al 451-6917 y también al papelito, el famoso papelito. Tengo un mensaje de la dama duende, que ya sabemos quién es. La conocemos. Aparición con vida ya de Juan Carlos F. Aguante la sobremesa del Chaplin. ¿De dónde salió esa remera pequeña que tienen que dice que es pequeña? Es ideal para mí y creo que me la merezco por pedir esta noche el plato con corazón de vaca de la cocina, dice. Ahí va. Para todos los vegetarianos y los veganos que están escuchando, no solamente nos comemos la carne, sino el corazón. Sino que también nos comemos el corazón y eso nos enriquece, porque si hay un corazón puro y sano, es el corazón de la vaca, ¿no? Un como abrazo nuestro, enorme. Que está lleno de vallaspirina, cafeapirina, pseudoefedrina. Tenemos más. Hay otro mensaje. ¿Querés que lea yo uno? Dale, metele. Hoy, para esta persona es un día muy importante porque en el mes del trabajador consiguió laburo. Ah, ¿verdad? Wow, muy bien. Muy bien. En el mes del faso, le germinó la semilla. Ah, qué bien. Se ve que no tuvo que hacer examen. Y aparte de estar en la sobremesa de Chaplin, en el día de hoy, el Pincha clasificó a la Libertadores. Mirá vos. Para que sigue. Somos parciales. Bueno. Pero aparte vengo a brindar con ustedes y hay una remera de mi tamaño. Aguante todo. Para mí pero está todos muy tienen bien. El mismo tamaño que la remera. Que la remera. Yo acá miren, no, nadie tiene el tamaño de la remera. No las abrimos para mostrarlas. Alguien que tiene tamaño de la remera es el señor Matías de Pascual, que se hace presente aquí. Se ve que el cumpleaños era una alegría. Y nos saludamos muy, pero muy sentidamente. Hay más mensajes, Sebas. Tengo uno más, sí. Dice, ya nadie va a escuchar mi remera de Radionauta, pero la quiero ya. El Jera, señor Gerardo. Alguien que firmó otro por primera vez. No sé dónde está el Jera, porque en un momento lo estábamos viendo, ya no lo vemos más, pero claro. Sí que le mandamos el abrazo tan sentido como el resto. Los abrazos que hemos dado de hoy, no sé cómo vamos a hacer después para repartir todos estos abrazos, porque es un montón de gente la que se encuentra aquí en el auditorio del Centro Social, Cultural, Político, Filosófico y un montón de cosas más. Olga Vásquez, a la cual agradecemos todo esto que está pasando, porque nos hace sentir bien. No es, todos los días uno no se pone frente a la gente a hacer radio, sino que justamente hace radio para no estar frente a la gente, sino escuchar por los parlantes, pero a veces toca y estamos muy contentos también con ello. Ya estamos cómodos. Y recordemos lo que vamos a regalar, así también le ayudamos, es cumple 3 años como Chimango, que es una... Como Chimango Loco de Azul. Claro. Esto es el sábado 4 de junio a las 2 de la tarde, valor 40 pesos. Nosotros tenemos 2 entradas para regalar. Es murga, es una murga. Nunca dijimos que era una murga, me parece. Claro, no. A veces hay cosas que se nos pasan. Hay cosas que se nos pasan. Es una murga. El señor Marquitos, que da el taller de voz aquí en el Olga Vásquez, es uno de los gestores de todo esto. Pero a su vez también hay historia, señorita Silvana Fasolari, que también podría ser Luisa Delfino a esta altura de la noche. Vamos a escuchar música, si te parece. ¿Les parece? Me parece que no. Me parece que no porque es una cuestión de consenso. Viste que acá todo se discute. Es que a mí me vinieron y me dijeron, bueno, tenés que decir este tema. Es como cuando entré con todos y decimos, vamos a apagar la luz. No, llegaron 500 ¿Vamos pesos. A hablar de la historia de las muertes? No sabía, upa, pero podemos. Yo no, tampoco. Acá. A ver, el productor hace caras. Claro. Ahora me acordé lo que me dijo. Esto no está del todo armado, no está del todo preparado. Se trata un poco de contar también de dónde nació la sobremesa de Chaplin. En este caso lo va a contar el señor Facundo Pérez, que se ha iniciado en el rubro del stand-up ya hace... ¿Cuánto hace? Dos veces. No, hubo más de dos veces, lo que pasa que no fueron públicas, pero hubo varias más de dos veces. Así me se ponen colorado. No, por favor, Facundo. No, cuestión que stand-up es una palabra, tampoco es la que usamos, menos estamos sentados, que sería stand-down. Sí. No, stand-up. Pero, pero la idea era poder contar un poquito cómo surgió la sobremesa de Chaplin y a todo esto poder ponerle un poco de distancia. Ahí está, eso es lo que necesitaba. Se escucha. Qué lindo. Parece arreglado todo esto. No, no lo es. Espontáneo. La cuestión es que nos juntamos, venimos hablando, venimos diciendo. Había un momento donde queríamos, bueno, comunicar un montón de cosas que teníamos para decir. No sabíamos por dónde encarar la cuestión. La mayoría teníamos falta de ortografía al momento de entregar los trabajos prácticos, al momento de escribir incluso nuestro propio apellido, que todavía no sabemos dónde lleva el acento, cosas de ese estilo. Y decidimos encarar un proyecto de radio que se englobaba dentro del proyecto que es Radio Nauta, que es esta gran madre que tenemos un montón de los que estamos aquí presentes, y comenzamos en esas noches a poder divagar y pensar qué proyecto de radio podemos hacer, qué nombre le vamos a poner a ese proyecto de radio. Esos nombres eran muy difusos, eran muy diversos, había una cantidad de nombres impresionantes, pero siempre coincidía la cuestión en que era una sobremesa la que nos encontraba discutiendo todo esto. A partir de eso salió el concepto de sobremesa, que tanto se utiliza en las ciencias sociales al momento de explicar, por ejemplo, de qué manera el hombre conoció el lenguaje, si el lenguaje existe antes, o el hombre existe antes, o el mundo, o si el árbol se cayó y nadie estuvo presente, hizo ruido. Esas boludeces nos dedicábamos a discutir, que abarcan planes de estudio de carreras enteras. Hay gente que estudia 5, 6, 7 años si el árbol hizo ruido o no, y se recibe y no sabe si el árbol hizo ruido o no al momento de caer, pero cada uno es dueño de su propia vida y se convence con que el árbol sonó o dejó de sonar y después va y hace todo lo que tiene que hacer. En ese mundo de cantidad de cosas apareció la idea de hacer un programa que represente de alguna manera todos esos pensamientos, pero no para ir a rendir un examen ni sacarse una nota que sea mayor a 4 si uno quiere dar el final, o 7 si estudia una carrera tranqui como la nuestra, en la cual se puede recibir sin dar ningún tipo de explicaciones a una persona en la cara. La sobremesa de Chaplin se pudo haber llamado la sobremesa de Ruggeri. Era un nombre polémico, era un nombre que tenía mucha reticencia, sobre todo porque Ruggeri tiene mucha reticencia, aunque no negamos esa cultura que nos han involucrado y que nos hace reír los chistes de Ruggeri y la cantidad de pelotudeces que dice Ruggeri, y que somos muy futboleros y bueno, ese tema. De Ruggeri pasamos a Platón, imagínense el nivel, ¿no?, que ya corría en sangre de bebida etílica, llegamos a Platón, ninguno había leído a Platón, pero sabíamos que existía alguien que se llamaba Platón y que en un montón de carreras que realmente estudian, lo estudiaban y decían, no, este loco sabe la cantidad de cosas que dijo. Por ejemplo, un montón. Había mucho el banquete. Ahí está, siempre está. En la sobremesa es lo opuesto al banquete. No sé si alguien leyó el banquete de Platón o si lo vio en una tapa en la librería. Y a veces uno ve las tapas y lee la bajada y ya se cree que leyó el libro. Bueno, creo que alguien de nosotros leyó la bajada del banquete y creyó que es lo opuesto a un banquete. ¿Por qué? Porque nosotros somos lo opuesto a Platón. ¿Por qué somos lo opuesto a Platón? Porque a Platón le encanta leer, encerrarse en la casa, analizar el mundo, ver lo que pasa por afuera, si el sol salió del norte, si va a ser frío. Bueno, nosotros no hacemos nada de todo eso. Vamos, experimentamos el frío, el sol, y después nos damos cuenta y decimos, qué boludo, si el sol salió ahí, hace frío, hay que ponerse la campera, no ir y golpearse en la vereda con el frío. El loco opuesto al banquete es la sobremesa. ¿Por qué? Porque el banquete es lo de antes, es donde todos somos felices. ¿Por qué? Porque comemos y no hablamos. Cuando hablamos comienza realmente la rispidez. Ahí llegamos a la sobremesa, al concepto sobremesa. Cuando dábamos vuelta en este concepto éramos idealistas todavía y creíamos en un montón de cosas mucho mejores y pensábamos, bueno, va a ser un programa donde, por ejemplo, el eje de los derechos humanos, el eje de la desigualdad social, el eje de qué cantidad de distancia hay entre el que más gana y el que menos gana en un país medianamente desarrollado es muy grande, pero decíamos, imagínate que llamamos por teléfono a Nora Cortiña, a Nilda Loy, a Pérez Esquivel y le decíamos, ¿qué tal? Te llamamos de la sobremesa de Ruggeri, queremos hacer una entrevista. No, no íbamos a tener el calce que considerábamos tener, más allá de que el programa tuvo 40 emisiones y nunca jamás se hicimos una entrevista, pero así todo creíamos que teníamos que buscar una vuelta. ¿Qué es lo que hace Chaplin? Chaplin no habla. Entonces Chaplin está sentado con todos nosotros y no habla y nosotros hablamos por Chaplin. Bueno, en esa época andábamos muy arriba con las emociones y la imaginación y creímos que podía tener algún tipo de sentido. Ha pasado el tiempo y por suerte Chaplin nunca se enteró de que hicimos esto en su nombre, o sí, vaya a saber uno. La cuestión es que el programa transcurrió. En el programa aparecieron una cantidad de personajes muy, pero muy grandes, como por ejemplo los columnistas deportivos, que eran dos. Eran dos chicos, mucho más chicos. Nosotros éramos más chicos que ahora, pero ellos eran más chicos que lo que nosotros éramos en el momento en el que comenzamos la sobremesa de Chaplin. Venían del interior, recién habían llegado a la ciudad de La Plata. Le faltaba un montón de cosas por conocer, sobre todo las cosas que van desde las 10, 10 y media de la noche hasta las 6, 6 y media de la mañana. Entonces se complicaba poder hacer entender el concepto. Entonces teníamos un columnista deportivo que leía el Olé y manejaba la línea Olé. Y teníamos otro que le encantaba lo que le habían dicho en la facultad, que era la formación, los datos, los nombres y los jugadores. Aprovecho para mandar un abrazo grande al señor Nicolás Benítez, al señor Dylan Daderio, que eran quienes hacían ese bloque. Y entre ellos dos jamás creo que hablaron fuera del aire, simplemente hablaron adentro del aire. Y uno venía y decía, no, porque Boca se paró un poquito más atrás, y la onda es que no, las tribunas. Y otro venía y decía, Aldo Civi salió 4-2, formó con línea de 4, 3 en el fondo, un orsay no declarado y el técnico que no para de dar indicaciones. Eso había que hacerlo con jugar adentro de un programa de radio en el cual no tenía nada que ver el deporte. Pero como nosotros creíamos que teníamos que ver con todo, queríamos hablar de deporte. En ese año hubo algún club que se fue a otra categoría del fútbol argentino, por lo cual también se complicó un poco llevar adelante todo ese tema y generó algunas rispideces. A todo esto, aparecía el señor Federico Larsen diciendo, yo quiero hacer una columna de internacionales, pero por supuesto que hay lugar Tano, por supuesto que hay lugar Tano. El tema es que no sabíamos que había tantos países, ni tantas realidades. Y el Tano venía y nos explicaba acerca del pago de la deuda de Yugoslavia, porque no existe más Yugoslavia, pero sí el pago de la deuda de Yugoslavia, por ejemplo. O no existe más la Unión Soviética, pero sí ese germen que quedó, donde alguna vez todos creyeron que eran iguales, y resultó que tampoco fue tan así, pero ese es otro tema y para otro programa. Llegó el personaje de la sobremesa de Chaplin, el señor Juan Carlos Cefe, que dicen que está dando vueltas y yo tengo la esperanza de que dé una vuelta por aquí. Lo que sucedió, y sigue teniendo audiencia, y hizo dos intervenciones en 40 programas y la gente recuerda a ese personaje. ¿Qué fue lo que pasó? Que puso la vara demasiado alta. Ese día, Juan Carlos Cefe, hacía mucho calor ese día, o no sé si hacía tanto calor, en el estudio de Radionauta, hacía mucho calor, y a Juan Carlos vino con su libreto en mano, en papel, y le transpiraba tanto la cara, tanto, que las gotas le caían en los ojos y le borraban lo que tenía que leer. Entonces Juan Carlos se secaba y seguía leyendo, y fue tan, pero tan buena esa intervención, que después de ahí no pudo hacerlo nunca más, porque levantó la vara en la primera, y es el error más grande. Es como cuando vas al, viste, te dicen, curso A, curso B o curso C. Al C, siempre al curso C es mucho más importante sacarse un 10 en el C que un 6 en el A, por más que el A sean todo lo que leen la fotocopia, hacen toda la cosa, mandan el mail, hablan con el profesor, tienen nota de concepto. Bueno, los que nos sentamos en el fondo, al curso C, un 8 en el curso C es mucho más importante que un 4 en el curso A. No sé si a ustedes les pasó, tampoco son de leer tantas fotocopias, los miro los dos y se me hacen ahí como que leían toda la fotocopia y convengamos que con haber leído Barbero, Canclini y un poquito de Hegemonía de Bourdieu, ya te podés recibir de periodista. En la facultad que tenemos, a la decana, la cual le baja línea, por ejemplo, al presidente Barack Obama. El presidente Barack Obama está en una cuestión muy compleja con 11 estados norteamericanos que le han dicho que no soportan los baños iguales, los baños igualitarios. Está bueno que el baño igualitario, de una que está bueno, también está bueno que la infraestructura del baño igualitario tenga algún tipo de sentido, porque si siguen estando los tres mejitorios, a las pibas se le complica para ir a mear en el mejitorio, más allá que se puede mear parado, de parada, me lo han comentado muchas de ellas, pero no es cómodo, adelante de la vista del que se va a lavar las manos, estar meando de parada y mirándolos. Eso es otro tema, no tiene que ver con la sobremesa de Chaplin, pero me lo quería traer a colación porque me lo recordé en estos momentos. a todo esto, a todo, todo, todo esto, se le sumaba el señor Emiliano Rimoldi, quien en ese momento dialogaba y transitaba los pasillos del rectorado de aquí, de la Ciudad Universitaria de La Plata, y traía información. ¿Qué pasó? Que un día tuvo información. Y ese día fue excelente la columna que hizo. Pero faltaban 39 programas donde tenga información y nunca más tuvo información, así que nos dedicamos a hablar de cuánto vale el comedor universitario y si los miércoles hay pollo pechuga o pollo alita. Y la alita del pollo no es tan convincente. Te miro a vos, Sil, porque tenés luz a partir de la computadora. El señor Ovalle está un poco más oculto. Todo esto le dio de alguna manera forma a la sobremesa de Chaplin. Pasaron por esa sobremesa de Chaplin una gran cantidad de personas y personajes, y la parte que más le gustaba a los productores de ese programa, éramos 12 haciendo la sobremesa de Chaplin. Con esas 12 personas se podían hacer 8 horas de radio. Bueno, llegábamos a las 2 horas arañando. ¿Qué era lo loco ahí? ¿Qué era lo loco? Que fluya. Estábamos atravesados por el concepto de que fluya. ¿Y de qué hablamos ahora? No sé, de que fluya. Pero fluya, si vos no le das un poquito de aire, María Fluya se va a la mierda y no queda nadie. Y hay que fluir. Y a todo esto llegaban las bandas. ¿Pero cuáles eran las bandas? Las bandas que se habían juntado hacía 2 meses, un entrerriano, un sanjuanino, un chico que venía de Chubut y el amigo de Platense que tenía la casa de mamá y papá con una habitación que le sobraba, que podían juntarse a ensayar porque alquilar una sala de ensayo era cara, ni me quiero pensar ahora, ¿no? Entonces se juntaban y allí una música que era espantosa, digamos, porque uno venía con el Sapucay, el otro venía con la cueca y llegaba indie. ¿Qué llega a la Ciudad de La Plata? El indie, el rock indie. Lo que hacían era realmente una cagada, pero cuando había que entrevistarlos, había que darle el lugar de decir, mirá si la embocan estos locos y nosotros también nos salvamos. Los chicos le preguntaban, ¿cómo están chicos? ¿Qué tal? Son una banda acá que están arrancando. Yo le decía, chicos, no quiero hacer entrevistas, háganlas ustedes. Bueno, Faca, el próximo lunes no hay entrevista. Llegaba el lunes y la mitad del programa se basaba en una entrevista a estas bandas. Había algunos chicos que todavía no se afeitaban, como para hablar de lo que estamos hablando y de la exposición que sentí. Y decía, bueno, ¿cómo viene la banda? ¿Se están armando? Sí. Bueno, está bueno que se estén armando. ¿Qué son? Es una cantidad de... ¿Cuántos son los instrumentos? No, bueno, Juancito toca la guitarra, Pepito la batería y Robertito el bajo. Bien, Juancito, bien Robertito y bien Pepito. Pero un poquito más, ¿qué hacen? No, nosotros no tenemos influencia, estamos creando un sonido nuevo. ¿Y cuántas veces tocaron en vivo? No, todavía no tocamos en vivo. Entonces, ¿qué sonido nuevo estás creando? No, pero yo no, eso lo pensaba, no lo podía decir, porque quedaba muy expuesto. Cuestión que llegó el momento en el que tuve que pensar y realmente decidir. Decir, bueno, hay una gran cantidad de talento escondido abajo de cada baldosa. Esta ciudad tiene más bandas que cables en Plaza San Martín. Y buenísimo todo eso. Pero hay una gran cantidad de bandas que... al momento de llegar, decir, yo la estoy peleando igual que vos. O sea, mirá, yo armé un programa de radio, nosotros armamos un programa de radio, pero estamos en la misma. Por ende, le ponemos onda y le ponemos ganas. Si yo te pregunto, ¿cuál es tu influencia? Vos me tenés que decir, mirá, escucho Joaquín Sabina, Pink Floyd y los Megadeth. A partir de eso, me armo tal banda. Entonces yo te pregunto, me tenés que contestar. Y no decir, no, estamos creando algo nuevo. Pero yo te vi llegar con auriculares, pedazo de paspado. ¿Qué estás escuchando los auriculares? La redonda. No estás escuchando La Redonda. ¿Qué estás escuchando? Nirvana. Ah, ¿no ves que Nirvana te gusta? ¿Que Nirvana te pega? Bueno, nunca se lo hice público a ninguna de todas esas bandas. Le mando un saludo grande a todas ellas. Algunas siguen sonando hasta el día de hoy. Otras, por suerte, desaparecieron y estamos todos mucho más tranquilos. Esa fue un poco la historia de la sobremesa, de por qué llegamos a donde llegamos y por qué estamos donde estamos. Muy bien, Facundo Pérez. Para... La gente te aclama, mirá. Sí. La sobremesa de Ruggeri, la sobremesa de Platón, terminó en la sobremesa de Chaplin. Para el próximo programa en vivo, micrófono en la mesa allá a la derecha, que marque el ambiente de todo lo que está pasando aquí. No se olviden que hoy hay música en vivo. Esa música en vivo la hace un amigo, la hace un... ¿cómo se dice? Un par de la vida donde uno patea. Es un poco más rubio que nosotros, pero sin lugar a dudas que es un gran talento, es el señor Julián Rubén Yáñez, figura en todos los lugares, pero es la mangosta para todos nosotros y para nosotros realmente, nosotros, nosotras, nosotres, nosotris y nosotros, es una alegría que Julián esté aquí. Así que en breve vamos a empezar a escuchar a Julián y yo voy a estar un poco más tranquilo y no tan nervioso como estoy ahora, que se me ha gastado la garganta. Toma, y necesito beber algo. ¿Hay música, me parece, Sil? ¿O ya vamos directamente al sorteo de Telequino. No, vamos a escuchar un temita y después viene el Telequino. El sorteo del Telequino. Ahí vamos, sale, con Psycho Killer de Talking Heads. Better run away. Radio Nauta, FM 106.3. Twitter, Radio Nauta FM. Facebook, Radio Nauta. Estás escuchando La Sobremesa de Chaplin. Un viaje sin retorno. Estamos definitivamente en el aire de Radionauta FM 106.3, a quien le agradecemos eternamente estar en el aire, es al señor Rodolfo Seco, quien fue en algún momento también operador de La Sobremesa de Chaplin, al señor Fernando Gómez, quien también fue operador de La Sobremesa de Chaplin, y aprovechamos a mandar un abrazo grande al señor Aymar Pérez Grant, el tigre que se encuentra en sus pagos, se encuentra en Neuquén, quien también fue operador de La Sobremesa de Chaplin, porque teníamos más operadores que el kirchnerismo en Provincia de Buenos Aires. Evidentemente, estábamos compuestos de una gran carga de operadores y, por suerte, ninguno de ellos era político, lo cual llevó a que vayan para atrás. Eso lo dejamos para después. Tenemos un montón de cosas más para contarles. Sorteo. Ahí está. Tenemos el sorteo. En un rato más va a estar tocando Julián, por eso estamos como acomodando las cosas. Ahora, no sé... Todavía no hemos elegido, no hemos elegido a quién va a ganar la remera, quién va a ganar las dos entradas, pero tendríamos que hacer el sorteo. A mí lo que me deja tranquilo es la cantidad de envases que hay arriba de cada mesa, a como cuando comenzó este programa, en el cual la mayoría estaba tomando levité de pera. Hay mucha gente que toma levité de pera. Ojo, ojo con la pera, ojo con la pera. Es lo que está saliendo. Señor Gerardo Salkowitz. Hay un acople hermoso que también lo rifamos. Se va el acople, se va junto con la remera, el cordado Williamson y las entradas para la Chimango. Para... ¿Cómo Chimango? ¿Cómo Chimango? ¿Has comido Chimango alguna vez, sí? No, creo que no. Muy rico el Chimango. ¿Se has comido Chimango? No, nunca. Bueno, si pueden, tengan la oportunidad. Sobre todo la parte del pecho. El resto, mucho hueso. Pero quien sí es un verdadero Chimango del rock alternativo platense popular y llega de una de las costas más hermosas del planeta Tierra, es el señor Julián Yáñez, para el cual pido un fuerte aplauso. Esas costas tan hermosas son las costas de Necochea. De más está aclararlo. El señor Julián Yáñez, el Juli armó una banda, esa banda se llama Sin Prejuicios, con esa banda ha grabado un disco, tiene una trayectoria en bandas bastante, bastante larga y prolongada. De hecho, creo que fue en ese lugar también donde nos conocimos, atravesando pasillos y camarines. Le damos un fuerte aplauso y lo volvemos a saludar. Juli, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Aplausos para el Juli. Vamos. Juli, has escuchado todo el programa desde que comenzó, incluso antes que comenzara y que había peligro de que esto sea realizable. Juli, ¿qué es lo que más te ha quedado de este programa? Bueno, la primera vez que hablo así ante tanta gente que yo, la vibra que hay en este lugar es tremenda y bueno, Facata, vos me invitaste a tocar acá, que sos un amigo y nada, on fire y me encantó todo, que yo, la charlita de la mota, por ahí me gustó mucho, está bueno que hagan hincapié en esos del temas. Del amor, decís, del amor, ¿El amor, hablamos del amor? No, nada, Facata, re contento de poder estar acá, tocar unos temas ahí, para, acá en el Olga, que hay una vibra zarpada, así que nada, disfrutando a cada segundo este momento. Cuando el señor Julián Yáñez habla de vibra, es casi imposible para mí no pensar en otro amigo y hermano de hace mucho tiempo de la ciudad de Necochea, que es el señor Colorado Casaza, Juan Carlos Casaza, el cual tenía un programa de radio durante mucho tiempo, se llamó Vibración Rasta, y ese programa de reggae también marcó a muchos de todos nosotros, así que lo saludo particularmente y personalmente, lo mismo que al señor Ignacio Lorenzo, que se encuentra aquí presente, otros compañeros de la noche, de la vida, de los días, y de etcétera, etcétera. Por suerte existe el Juli, que condensa todo lo que nosotros sentimos y lo convierte en canción. Juli, ¿te vas para tocar una canción? No te puedo llegar a ver, que es lo que me hace mucho más hermoso hacer radio, así no te veo. No, obviamente, Facata, estamos recontra preparados. ¿Querés que larguemos entonces con Sin Prejuicios? Claro, un temita de Sin Prejuicio que se llama No Se Me Ocurre Nada. Julián Yáñez aquí sonando en Radionauta FM 106.3 para la ciudad de La Plata y para todo el planeta Tierra. Un, dos, tres, va. De mi habitación no salgo de casa, me quedo con vos. Y esta noche que pinta para un poco más, no se me ocurre nada, solo quedarme acá. Te adueñaste de todo mi ser. No tengo hambre, pero tengo mucha sed. Y el infierno parece gustarme. No corro a todos lados y estoy en ninguna parte. Quizás mañana yo pueda salir en busca del sol y curé mis heridas con amor. Quizás la noche pueda refugiarme en las estrellas para no pensar en ella. No salgo de casa, me quedo con vos. Y esta noche que pinta para un poco más, no se me ocurre nada, solo quedarme acá. Te adueñaste de todo mi ser. No tengo hambre, pero tengo mucha sed. Y el infierno parece gustarme. No voy a ningún lado y estoy en todas partes. Quizás mañana yo pueda salir en busca del sol y curé mis heridas con amor. Quizás la noche pueda refugiarme en las estrellas para no pensar en ella, para no pensar más en ella. Bravo. Muchas gracias. Sonaba ahí, suena ahí el señor Julián Yáñez. Quiero no pasar por alto tampoco y saludar al señor Matías Martínez, que se encuentra aquí presente, que forma parte de toda esta vida que hemos transcurrido y que se encuentra aquí. Y te quería preguntar, Juli, acerca de todo esto y el rock, básicamente, que es también lo que nos ha encontrado tantas veces. ¿Qué has encontrado? Nosotros venimos de una ciudad donde hay rock, pero hace más frío, digamos, está la Antártida enfrente y hace, y qué sé yo. ¿Y qué nos encontramos acá en la ciudad de La Plata? Has tenido varias bandas, has formado parte de varios proyectos musicales. ¿Qué es lo que has sentido aquí, en la ciudad de Las Diagonales? Esa cosa que tanto también nos encanta, ¿no? Claro, no. Acá es algo hermoso tocar acá en La Plata porque hay un montón de gente, ¿no? Uno que viene allá de la costa y tocar. Y bueno, acá es un poco diferente porque hay muchas bandas y hay muchos lugares para tocar. Y bueno, eso es lo lindo, ¿no? Hay como un abanico más amplio para rockear, digamos. Aparte, te iba a preguntar, el abanico es amplio, sin lugar a dudas, el abanico es amplio. Te quería también que le cuentes un poco a la gente dónde puede encontrar material de Sin Prejuicios, este disquito que has sacado, que tiene un nombre muy particular también. Claro, El Millón de Ovejas. Nada, está en YouTube por ahora, la banda todavía no sale a tocar y la estamos armando ahí, pero ya hemos grabado, así que ahí en YouTube Un Millón de Ovejas y están todos los temitas ahí, bien rústicos, bien artesanal, pero con mucho sentimiento. Yo no sé qué piensa la producción de este programa, pero yo creo que es momento de escuchar otra canción más del señor Julián Yáñez a este momento, ¿no? Eso es un poco lo que pide el público. Fuerte el aplauso, entonces. Vamos con otra canción. Lo que usted mande a esta altura, maestro. Voy a hacer un temita que está ahí en El Millón de Ovejas que se llama Esos Días. Y bueno, suena algo así. Son esos días en que todo suele estar bien, hasta que apareces, es cuando todo se vuelve tan súper bien, hasta desaparecer. Es entonces cuando no hay que me pongo a pensar cuánto tiempo pasará sin vernos. Necesito hoy saber si te tengo que encontrar o te tengo que perder de nuevo. Ojalá te aparezca solo en un sueño, por favor. Y que sea solo un sueño. Cuando todo se vuelve tan súper bien, hasta desaparecer. Es entonces cuando no hay que me pongo a pensar cuánto tiempo pasará sin vernos. Necesito hoy saber si te tengo que encontrar o te tengo que perder de nuevo. Que aparezca solo en un sueño, por favor, y que sea solo un sueño. Ojalá te aparezca solo en un sueño, por favor, y que sea solo un sueño. Muchas gracias, señor Julián. La noche recién comienza, esto está en pañales, decían por ahí alguna vez. Yo nunca entendí el dicho ese. Los pañales hablan de la, como cuando sos chiquito, ¿no? Que tenés pañales, ¿no? Y recién comienza la vida, básicamente. Pero, como decíamos temprano, tenemos entradas, tenemos sorteos que tienen que ver con Como Chimango. Esta murga que va a estar cumpliendo 3 años el próximo fin de semana y la cual se encuentra aquí presente también en la sobremesa de Chaplin y a la cual queremos saludar y también charlar un poquito acerca de cómo va Como Chimango. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Primero les agradezco el espacio para dejarnos contar un poco de qué va a ir este evento que vamos a hacer. Festejamos los 3 años de la murga, que desde siempre ensayó acá en el Olga Vázquez. Lo consideramos nuestro hogar de alguna manera, así que vamos a hacer un evento a todo trapo. Tiene una murga de Rosario, va a haber murgas locales, vamos a estar nosotros, por supuesto, va a haber 2 bandas, una de música folclórica, otra de música rioplatense. El evento es el sábado 4 de junio, que es el que viene, digamos, la semana que viene, a las 2 de la tarde hasta las 8. Dice ahí que tiene que ver con la cuestión de la murga, hay como una ebullición grande de la murga en la ciudad de La Plata, ¿no? Sí, digamos, desde mi experiencia, digamos, personal, te cuento que yo llegué a La Plata hace muy poco, viniendo del interior, digamos, que por ahí hay una murga, así que te enterás que en la provincia, digamos, incluso, acá en La Plata hay como 10 más o menos, lo cual indica como una gran afición, ¿no?, por este género, por lo rioplatense en general. Y sí, es notorio, ¿no? Se arman tablados y de repente tenés 4, 5, 6 y... Bueno, nosotros vamos a tener 4 murgas, por ejemplo, incluso una de otra provincia. Así que, como que se nota que prende. Haremos los correspondientes durante la semana en Radio Nauta FM para que justamente el fin de semana que viene, Como Chimango cumpla los 3 años como corresponde. Agradecemos el paso aquí por la sobremesa de Chaplin. Ustedes por el espacio nuevamente y si quieren repito, ¿les parece? Repita que los datos que de la fecha. Bien, es sábado 4 de junio a partir de las 2 de la tarde hasta las 8:10 más o menos. La entrada sale 40 pesos, pueden conseguirlas aquí en el local de Aini, que está abierto de 4 a 10 en el Olga Vázquez. Una muy buena granola lo que quería decir, hay una muy buena granola. Para todos los adictos a la granola, hay una muy buena granola en Aini. Bien, o si no, pueden entrar a nuestro Facebook o contactarse con su murguere amigue y comprar su entrada. Y de paso nos van dando una mano para organizar todo, que por supuesto es autogestivo, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por última vez por el espacio y bueno, buenas noches. Gracias. Entonces a la gente de Como Chimango llega un mensaje porque tenemos vía de comunicaciones virtuales. Esos mensajes tienen que ver con el quien recién tocó un par de canciones, que es el señor Julián Yáñez, quien también ha sido padre hace muy poco tiempo. Y el mensaje que llega dice, soy Martina Yáñez y le quiero mandar un beso grande a mi papá Julián, que lo amo. Aprendió rápido a hablar. Martina tiene 1 mes y ya aprende. Así que felicitaciones nuevamente, brother, por esa paternidad que ha llegado. Hay música. Vamos a escuchar a Babasónicos ahora. Se puede bailar. El tema es Sin mi diablo. Estaban simpatías. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. La sobremesa de Chaplin. Sobremesa de Chaplin, horario excedido, pero no por eso menos permitido. Señor Sebastián Ovalle, lo noto contento. Sí, estamos contentos. Estamos como bastante relajados, se nos ha pasado la hora. Estamos esperando a alguien que es esperado también. Está bastante ansioso por salir también, tiene muchas ganas. Presentalo. ¡Qué mal la estoy pasando! Dijo Gaudio. Esa voz la conozco, esa voz la conozco. Esa voz tiene que ver con... quien dio también lugar a todo esto. Y muchísimas gracias a todos los radioescuchas. Esto ha costado un horror, señores. Señoras también. Que tenga usted una muy buena noche. El resto es todo suyo. Muchísimas gracias. Muy buenas noches para todos. Todos los queridísimos radioescuchas y auditorio escuches. Es de un descomunal agrado para mí. Una persona de extrema sigilosidad, cautela, moderación, prudencia. Y por sobre todas las cosas, despojada de nervios e incomodidades ante estas instancias, que nos veamos cara a cara en esta velada y que nadie entre en mi mirada transparente y usted, para que entregue sin preocupaciones a mis precisas investigaciones, cual Marcos Peña al escuchar los discursos de nuestro respetado CEO de la Nación, Mauricio Macri. Tengo para mí que la mera presencia de Juan Carlos Cefe en los estudios de Radionauta FM 106.3 transmitiendo para todo el planeta le suena a la banda como que en el día de la fecha pasó, sucedió, ocurrió o aconteció algo digno de ser destacado. Y déjeme decirle, señora, que es uno de esos días donde la historia se toma descanso y no ha pasado ni mierda. No es mi intención herir susceptibilidades, doña Marta. Expreso y señalo esto sabiendo que a priori el intrincado camino de la vida ha preparado, me lo movió el FACA, diferentes situaciones, amenazas y obstáculos que han tenido que sortear un día como hoy. Déjeseme reiterar, a riesgo de quedar aventurado, que es de poca cuantía o peor aún, importa una mierda. Debo aclarar que no vengo con los mejores sudores, ya que en una ardua discusión con la Asamblea de Olga Vásquez, la producción de este programa, los sonidistas, iluminadores, vestuaristas, maquilladores y demás, se decidió esta fecha, 28 de mayo, en vez de su consecutivo. Tómese un segundo e imagíneme entonces a quién les habla un día 29 de mayo en una situación similar, nada más que de pie, acalorado, agitando su manita, contándole las proezas del año 69 en el Cordobazo o el año 70 cuando Montonero secuestraba al general Pedro Eugenio Aramburu, o cuando menos comentando las vicisitudes que se desprenden del día del ejército argentino. Pero no, Juan Carlos, hay que hacerlo el sábado, hay que hacerlo el sábado, manga de burócratas. Podría comentar, sin embargo, que un día como hoy, pero del año 2000, se le abriría a uno de los mejores intérpretes las puertas del teatro que albergó los óptimos espectáculos de la historia mundial. Con esto me refiero a Andrés de Alessandro, que salía por primera vez al terreno del Monumental frente a la Unión de Santa Fe. Sin embargo, temo que no sea una historia para su provecho. Valdría la pena nombrar que un día como hoy, el gobierno de Héctor José Cámpora retomaba las relaciones diplomáticas con la hermosa isla de Cuba, como una de las leves demostraciones para recostarse un poquito más a la izquierda. Pero una vez más, a riesgo de ser marcado con el dedito acusador y engomado con algunos pelos de gorila, debo ser fiel y decir que con el diario del lunes y ni hablemos con el diario del sábado, sabemos que pasó mucho o no pasó ni mierda. En Costa Rica, además, promediando el año 1987, se tomó la decisión de proclamar el 28 de mayo como Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. La decisión fue tomada en una reunión del integrante de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Desde ese momento, se conmemora la fecha con el propósito de reafirmar el derecho a la salud como un derecho humano de las mujeres al que deben acceder sin restricciones o conclusiones de ningún tipo y a través de todo su ciclo de vida. Lamentablemente, podemos concluir que ha quedado una declaración y no hemos avanzado, o mejor dicho, con esto no ha pasado ni mierda. Como si todo esto fuese poco, esta semana mis asesores de confianza, vastamente formados en el Instituto Don Torcuato Di Tella, ahí en la ciudad de Córdoba, vienen el cerro al ladito del chino y enfrente de la panadería Rodrigo no murió, me hace llegar la información de que el CEO de la República pretende pagar los juicios adeudados al Estado a mujeres y hombres jubilados como quien les habla. Soy jubilado porque aquel inolvidable 13 de septiembre de 1986, mientras Maradona hacía goles a mansalva, fui privado de mi carrera futbolística con una corajuda baldosa floja que tiró unos líquidos sobre mis ojos que me han impedido ver de ahí para siempre. Debo decirles entonces que este inolvidable día voy... ¡Remate, que remate! Les agradezco por este momento hermoso a toda la gente aquí presente. Un día como hoy, entonces, esos juicios no van a pasar ni mierda. Muchísimas gracias. No me termina de quedar claro, Juan Carlos, por qué su apellido tiene que ver con la F. ¡Efemérides! Música, maestro. Estás escuchando La Sobremesa de Chaplin. Un viaje sin retorno. Cuarta vez en la cual nos sentimos también influenciados por el funk, que no es el punk ni el chori punk, es el funk, es lo que suena, es lo que le dio forma también a La Sobremesa de Chaplin. Muy bien, Juan Carlos F. Sí, Carlos Rottenberg también, haciendo la mesa de Mirta. Andaba nervioso Juan Carlos F. Una vez cuando le dicen eso le da a pensar que estaba nervioso de verdad. Pura cháchara. Recuerden que todo esto van a poder volver a escucharlo en www.radionauta.com.ar. Mirá que había letras para elegir, para hacer la cosa. Y triple S, puede ser, no sé. La triple S, sonaba fuerte igual. La triple... Tenemos sorteo. Dale, vamos con el sorteo porque la triple A, peor. Antes un mensaje. Ahí el Seba lo va a leer. Tengo un mensaje más. En estos duros tiempos, dice, donde es difícil hacer radio con humor, un hermoso nuevo, no sé qué dice acá. A ver qué dice, podés decir Faca porque no lo puedo llegar a... Los dos nos recibimos de lo mismo, Seba, leímos la misma fotocopia y con eso robamos 5 años. Un hermoso... algo de una lucha querida. Y que viva la patria. No me acuerdo bien. Dale vos, Seba. Vos sabés leer imprenta, yo no sé leer. Una lucha ganada, la vuelta de Juan Carlos F. Ahí va, bien. Aguante la sobremesa y pide que hagamos un brinde colectivo, que está bueno, estaría bueno levantar. Y es la Dama Duende 2. La Dama Duende se tiene que ganar una remera, me parece. ¿Quieren que hagamos un brindis colectivo por esta sobremesa de Chaplin? Es una sobremesa, tiene que salir. Vamos a medirlo en el aplausómetro. ¿Hay brindis colectivo? Hay brindis colectivo. Saludamos al señor Gerardo, que está viviendo después de la 72 para el fondo. Un abrazo grande desde aquí. No es Gerardo y no es el chiste fácil. Hay dos Gerardo en el piso. Podríamos hacer 1000 chistes que terminen en Cardo y no lo vamos a hacer, porque ya se lo han hecho en todo el colegio primario, imagino. Y el señor Mariano, que también tiene chiste, para terminar con su apellido, tampoco lo vamos a hacer, porque iba a una primaria donde no se hacían chistes con el doble sentido. Él fue una primaria donde Mariano no terminaba con mano, Gerardo no terminaba con Cardo, y Fiesta no terminaba con... ¡Ey! Ahora sí, entonces, nos queda el rock, porque si hay algo que nos une a todos nosotros... Ya te hablo un poquito nosotros. Ahí, ¿no? Ya estoy un poquito ahí. Ahora llega las damas gratis y le metemos cumbia hasta las 7 a.m. No, pero está Juli. Está el Juli, que también toca cumbia. Pero no lo vamos a hacer ahora, hacer que toque cumbia, porque para algo compuso un disco y ese disco es de rock. Julián Yáñez, ¿escucha el fondo? ¿Se escucha el fondo? Sí. A full. Me llegó el comentario de que quizás los últimos temas tienen un acompañamiento musical. Claro, dos acompañamientos. Uno es el Colo Casaza y otro es Mato Martínez, dos amigos de la vida que bueno van a ayudar a este momento a que suene bien. Esto parece el living de cualquiera de la casa de los que estamos aquí. Hay un poco de rock, Juli. La gente quiere rock. Por más que el rock se haya comprado una computadora y se llame pop, la gente sigue queriendo escuchar rock. Bueno, vamos a rockear con esta guitarra y esta voz humilde, tres notas, que es muy básico, pero bueno, se lo quiero dedicar a mi hija Martina, a Celeste, a la mamá, que me dio esa hermosura, a vos Facata, a Silvana, a Seba, a Sherman, a Marian, a Alcol, a todo el que, y a todos los que están acá, y bueno, copado estar acá. ¡Tribunero! Me voy a hacer un tema que se llama El tiempo que me condena. Tres notas, así, básico. Ay, mujer, no sé qué me está pasando con el correr de los años. Me he puesto tan duro y cómo pasan los años. Cómo pasan por mis venas ese tiempo que me condena. Solías mirar al cielo y ahora solo miras al suelo como un pajarito que no puede volar porque perdió su rumbo. Se siente solito en el mundo, solito como yo me siento cuando estoy sin voz. Ojos cerraron como un relámpago, tu boca un trueno rompió el encanto y en breve en tus ojos un llanto que me desgarra hasta llegar a lo más oscuro de mi habitación. A lo más oscuro del alma que te la llevaste vos. Fuerte el aplauso aquí en Cosquín para el señor Julián Yáñez. Interesante la letra, no me voy a poner ahora a profundizar en la letra porque tengo hasta el martes a la mañana. Pero a todos se nos ha ido esa parte oscura del alma en algún rincón de nuestra habitación. Cada uno sabrá de lo que estamos hablando. Ha llegado el momento que más nos encanta, que es convertirnos en Silvio Soldán, en Walter Formento, ¿no? Todo lo que fue Feliz Domingo, ese gran programa argentino que nos hizo creer que podíamos por un sorteo cambiar nuestra vida. Pero el viaje egresado, ganarse el viaje egresado, si estaba piola. Había que invocar la llave. Había que invocar la llave y saber un par de cosas, porque eran... Había de todo. Al principio el programa tenía buenas preguntas. Pero ahora tenemos otro sorteo. Dale, vamos a sortear. En realidad, más que un sorteo, es elegir uno de los mensajes que nos llegaron. Yo me quedo con uno que leí, que me faltó leer una parte. Guarda que no tenga doble sentido la parte... Porque a esta altura... Era ese mensaje que leíamos, que era un día muy importante. ¿El si ibas a la marcha? Nah. Del otro lado decía, sigue la comunicación digestiva, amistades, birreras, les quiero, vuelvan. Esa parte me había olvidado de leer. Creo que nunca nos dimos cuenta en realidad, pero comunicación digestiva es un gran concepto. Hoy por hoy, muchos de los de aquí nos falta hacer la tesis, muchos estamos pensando en que la tesis se llame comunicación digestiva y sea todo el resto digestiva. Este no. Mensaje igual. Estamos teniendo un delay con los mic. Sí, pero por como suerte, que arranca la después está... la cosa. Necesitamos que levante la mano. Claro. Necesitamos que levante la mano, porque tampoco vamos a andar regalando cosas así. Al fondo, usted... al fondo de todo, mirá. Todo la señorita Camila. La señorita Camila Cremonte también, quien un ha pasado. Un aplauso para ella. Estos micrófonos. Se agarra una remera que puede elegir, antes porque que es nada. La primera. ¿Negra o rojo? Son las dos iguales. Yo no las puedo usar, el señor... Gonzalo, no ahora sé, elige, ahora elige José la Bertra, que queda tampoco. Para el próximo. Al señor Gerardo le podría ir una de estas, sobre todo cuando hace deporte los domingos a la mañana. Y nos queda una todavía. Nos ¿cuál eligió? Una. ¿La roja o la negra? Necesitamos la negra. Nos queda la roja. Y las entradas. Yo, en base a lo que hemos leído aquí todo, llegaron mensajes de la mesa verde y negra, de por allí al fondo, y yo creo que hay ahí, me parece que hay un ganador ahí. Otro ganador de la remera que queda. Exactamente. O puede elegir si quiere. El señor que levante la mano, quien jugó alguna vez en el Club Atlético del Valle, levanta la mano uno, levanta la mano otro, del Valle tres, cuatro. Eso es en Necochea. Pero hay uno que es más morocho, que juega en el medio. No te entra. Estuvimos flasheándola, pero si te animás, arriba del ombligo, es tuya. Yo probé, me miré dos veces en el espejo y dije, no me animo. El señor Nacho Lorenzo se ha ganado la otra remera. Bravo. Un aplauso para él. Chaplin. Ahí se acerca a buscarla, le alcanza al productor. Esto es una transmisión en vivo por Radionauta FM 106.3 del dial, www.radionauta.com.ar. La noche ya pasó de pañales, ya está casi en Bermuda. No, no. En Bermuda de que fui y volví y cuando vos te compraste el jean, yo lo hice Bermuda, sino en la primer Bermuda. Original, la que viene con ruedo abajo, la que te compran cuando cumplís los 8 años y te hacen sentir que los mocasines ya no van más. Nos estamos retirando. La reina del yoga manda también ahí un mensaje y hace saber su solicitud. Le agradecemos la presencia a cada uno y a cada una y a cada uno de todos los aquí presentes. Y recuerden que quedan las entradas de Como Chimango, que serán sorteadas con el correr de la semana para toda la cantidad de gente, o estoy yendo a... Podríamos hacerlo en la mañana de Radionauta. Ahora. ¿Ahora? Bueno, vamos ahora. Del 1 al 10, que diga el número más cercano al que estamos pensando, ese truco, viste, que le hacen cuando sos chiquito, y después te comes banco. Cuando... No, el 9, no, pensé en el 3. ¿Y pero dónde escribiste que pensaste el 3? Bueno, y uno se lo cree cuando es chiquito, como cuando su padre le dice, el semáforo se va a poner en verde, 3 cuadrantes, y va en segunda el padre, así, a 20, y dice, mi papá sabe todo. Y a los 15 mi papá no sabe nada. Y a los 32 papá sabe mucho más de lo que dice, pero dice poco. Señor Sebastián Ovalle. No, yo soy el que hace cara nada más. ¿Qué hacemos con el sorteo? ¿Lo sorteamos ahora? Hay dos entradas, que sería para el cumple de 3 años de Chimango. Como Chimango, el que levante la mano en este momento, hola, se lleva la entrada. Nadie. ¿Tenemos un mensaje? Vamos, acá elegimos uno de los tantos que tenemos, esparcidos por la mesa. Este es para... Pasó tanto tiempo, pero están iguales. No voy a seguir leyendo, pero ese, ya que nos halaga... La entrada le entra mucho más que la remera. No, no lo veo. Y la otra entrada es una gran amante de la murga. Yo la conocí. Y me hizo llegar la murga hasta lo más profundo de mi ser, la señorita Laura Diciani, que se encuentra aquí también presente. Si hay alguien que siente la murga, es la señorita Laura Diciani, a la cual agradecemos. Esto quedó muy arreglado, se notó quizás mucho que estuvo arreglado. Agradecemos a todos, a cada uno. Nos quedamos un rato más porque el rock recién comienza, digamos. El rock termina a 11, 12 a.m. No, son las 2 y 12. No creamos que MTV nos volvió todo lo que somos. No dijimos nunca la hora, ¿viste? Estaría bueno decir lo que siempre quise decir. Cortamos la transmisión. Ahora cortamos la transmisión y seguimos acá. No tanto, Seba. No quiero contradecirte en este momento, pero la transmisión sigue hasta que termine la música en vivo. Bueno, pero después, digo, después también se sigue un poco más. Después se sigue un poco más, sin lugar a duda. Vamos a seguir escuchando a Julián. Agradecemos a toda la gente aquí presente. Gracias. De vuelta a todos. Un aplauso para ustedes. Iba a decir algo y se me olvidó ahora en este momento. No importa, no importa. Ya dijiste un montón de cosas. Hay datos de la temperatura. Tenemos datos de la temperatura. Y porque no podía faltar la temperatura. Esa. ¿Cómo canta el público? Quedan las últimas palabras, porque lo que sigue es música, que es muchísimo más agradable que las palabras. Hay gente que dice, si no tenés nada importante, mirá que el silencio es importante. Tenés que ser mucho más importante lo que va a decir que el silencio. Bueno, yo no lo creo mucho a esa premisa. Y los que estamos aquí presentes creo que tampoco. Pero dos por tres nos agarra un poco la reflexión. Sil, ¿algunas palabras ahí con todo este tema? No, un agradecimiento. Macri, todo eso. No, ya está, ya está. Los grados son 13 afuera, si lo quieren saber, y son las 2:13 de la mañana. De la Señor madrugada. Sebastián Ovalle, nuevamente un placer compartir la mesa, como tantas mesas. Gracias a todos y todas por compartir esto, y nos estamos viendo en la próxima, que no sé cuándo va a ser. Tampoco lo sé, y eso es lo bueno. Agradecemos a todos, quedémonos, porque esto recién comienza. El señor Julián Yáñez, acompañado de gente muy amiga. Suena en vivo, Juli, algunas palabras últimas. No, último tema dedicado a Lucho Zlatan, de Papel, que debe estar escuchando seguramente. Y bueno, y a la banda de Sin Prejuicio, que ojalá que la próxima podamos venir todos juntos a tocar acá. En la Casa del Hongo suena la sobremesa de Chaplin. Y lo único que queda por decir es pirín, pim, pim. Qué lindo que es hacer la sobremesa de Chaplin. Esta noche me noto los ojos un poco más verdes. ¿Será que he viajado mucho por el espacio? Esta noche se torna un poco tan diferente. Tan lejos de casa y solo no es lo que quise siempre. Pero habrá que encontrarle el lado al cuadrado. Pero habrá que encontrar la forma de no quedar tirado y salir a decir lo que siente el corazón. Se está muriendo por decir algo y nadie está escuchándolo. Esta noche me noto los ojos un poco más verdes. ¿Será que he escuchado mucho al tío Marley? Esta noche se torna un poco tan diferente. Tan lejos de casa y solo no es lo que quise siempre. Pero habrá que encontrarle el lado al cuadrado. Pero habrá que encontrar la forma de no quedar tirado y salir a decir lo que siente el corazón. Se está muriendo por decir algo y nadie está escuchándolo. Se está muriendo por decir algo y nadie está escuchándolo. Escuchándolo, y nadie está escuchando, y nadie está escuchándolo, y nadie está escuchando. Esta noche me noto los ojos un poco más verdes. Tan lejos de casa y solo no es lo que quise siempre. Muchas gracias. Esto fue la sobremesa de Chaplin. Fíjate si te podés dormir.